espacio publicitario. 101.1 Vortex Rock. Vortex.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Arrancamos doble o nada. Son las 2 de la tarde, 7 minutos. Como siempre, en vivo hasta las 18 horas en el 103.1 y en Vortex.com. Como les había contado la semana pasada, aquellos que están atentos, vamos a continuar 5 días más con este libro que se llama Everybody Loves Our Town y es la historia de la escena grunge en Seattle. Hemos hablado ya de los principales protagonistas y de los más conocidos. Vamos ahora a ir directamente al principio. A mediados de los 80, esta escena empieza a tomar forma y hacia fines de esa década ya había algo funcionando. Entre aquellos logros históricos de la escena de Seattle estaba la creación del sello Sub Pop, que editó gran parte del primer material de la escena alternativa. Sub Pop empezó como un fanzine que se llamaba Subterranean Pop y después como sello fue abreviado y también como fanzine, y así tiene el nombre de Sub Pop. Eran dos los que llevaban adelante este sello, que siempre pasó penurias económicas hasta que la música empezó a ser conocida, sobre todo cuando Nirvana edita Nevermind en una multinacional, y eso indudablemente repercutió en las ventas de Bleach, el primer disco de Nirvana. Pero había algo con el sonido de esta escena que tenía que ver con la afinación. Cuenta Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden, que estaban él, Buzz Osborne de Melvins y Mark Arm, entonces en Green River, escuchando música, contando historias de Black Sabbath, y Buzz Osborne les dice que Tony Iommi, en su momento, había afinado su guitarra en Drop D, que es un tono completo más abajo para lograr este sonido más denso y más pesado, y para ellos fue como ver la luz. A partir de entonces, ese sonido denso de guitarra, sucio, del grunge, empieza a tomar forma, sobre todo en bandas como Melvins, por ejemplo, que son de las más densas y de las más pesadas. Mark Arm fue el primer líder de la primera banda que logró ser medianamente popular, Mudhoney. Mark Arm y Steve Turner habían formado parte de Green River con Jeff Ament y Stone Gossard, así que son pioneros. Cuando Green River se separa, Ament y Gossard forman Mother Love Bone y ellos Mudhoney. Y el primer concierto de Mudhoney a fines de los 80 se da en un lugar llamado Vogue, y ahí estuvieron presentes algunos de los que después serían protagonistas. Para mucha gente ese fue un show de iniciación, un descubrimiento. La banda tenía un sonido muy especial y ya tenían una vasta experiencia, y comienzan a trabajar en sus primeras canciones. Hay un single que se llama Super Fast Big Muff, que incluye unas cuantas canciones de Mudhoney que después harían historia, y uno de los temas que primero se hizo conocido y fue como el primer hit under del grunge en Seattle es el tema Touch Me, I'm Sick, que vamos a escuchar en un ratito. Touch Me, I'm Sick, algunos creen que se trata de una canción que habla sobre el SIDA. Touch me, I'm sick, significa tocame, estoy enfermo, aunque Mark Arm dice que eso no tiene nada que ver con la realidad, que si hubiera querido escribir una canción sobre el SIDA, hubiera dejado en claro que era sobre el SIDA, que se trata de un pobre tipo, de un tonto, y nadie quiere saber nada con él, por eso esto de tocame, estoy enfermo. Mark Arm ya tenía experiencia en el mundo de la música, y con Mudhoney se iban a convertir en la primera sensación de Sub Pop, que editaba estos primeros simples, que además eran producidos por la misma persona. El productor es Jack Endino, que además de ser productor tenía su propia banda, otro de los pioneros del grunge. La banda es Skinyard, y Jack Endino es quien produce el primer EP de Soundgarden, el primer EP de Mudhoney y el primer simple y disco de Nirvana. Supongo yo que cualquiera que esté más o menos al tanto de la historia de Nirvana sabe que Bleach se grabó con los famosos $600. Es un disco muy crudo, producido por Jack Endino, y los inicios de Nirvana encontraban a los dos integrantes históricos, Kurt Cobain y Chris Novoselic, tratando de sacar adelante a su grupo, que fue un cuarteto durante un tiempo. La batería la tocaba Chad Channing y había un segundo guitarrista, Jason Everman. Y es Jason quien pone 500 de esos $600 para grabar el disco de Nirvana, que nadie tenía, y él cuenta en este libro que nunca se los devolvieron. que está $500 abajo. Además, los representantes de Sub Pop cuentan que Kurt Cobain era la fuerza creativa de Nirvana y Chris Novoselic era aquel que tenía la visión y tenía claro hacia dónde quería ir. Sabía que quería dedicarse a eso, que tenía que hacerlo seriamente, y Sub Pop se manejaba apenas con un apretón de manos. Cerramos un acuerdo de esta forma y Chris Novoselic un día entró pateando la puerta de Sub Pop exigiendo un contrato. Así que le dieron un contrato discográfico. Chris Novoselic no tenía idea de qué debía decir ese contrato, pero él creía que debía exigirlo. Y usando diversos libros que hablan sobre distintos formatos de contratos discográficos, los dos líderes de Sub Pop se pasaron un par de noches sin dormir redactando ese contrato, que sería el primer contrato de Nirvana. Otra historia tiene que ver con un disco terminado, Bleach, listo para ser editado, pero la compañía no tenía dinero para editarlo. No tenía dinero para grabarlo y tampoco tenía dinero para evitarlo, para editarlo. Entonces lo llaman a Kurt Cobain y le dicen: mira, Kurt, ¿no tenés 5 lucas? Necesitamos 5 lucas para sacar tu disco. Kurt Cobain dijo: no, no tengo esa guita. Finalmente esa guita aparece por otro lado y así se edita Bleach, el primer disco de Nirvana. Un par de años más tarde apenas, Sub Pop estaba a punto de cerrar sus puertas porque tenía unos cuantos ceros abajo en la cuenta bancaria, y justo se edita Nevermind de Nirvana, ya en una multinacional, y Bleach empieza a ser un objeto de culto que mucha gente decide buscar y comprar, y eso salva a la compañía junto con lo que entonces, un par de años más tarde, sería el nuevo disco de Matt Honey. De esa forma, Sub Pop logra salir adelante y subsistir algunos años más. Todo esto tiene que ver con el origen de esa escena alternativa llamada grunge que tuvo lugar en Seattle y que es redactada y relatada en este libro que se llama Everybody Loves Our Town. 2 de la tarde, 22 minutos. Bienvenidos a todos aquellos que escuchan Doble o Nada. Esto es Vorterix 103.1, Vorterix.com. Y arrancamos con dos viejazos del grunge: Love Buzz de Nirvana y Touch Me, I'm Sick de Matt Honey, con un videito armado en vivo. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, ya lo saben, @Vorterix. Hoy esperábamos el regreso triunfal del equipo que fue al Monsters of Rock San Pablo, pero solamente están en foto. Ahí está Wasno en el medio, Willis e Iván en los extremos, con dos locos de Brasil que se disfrazaron de Slipknot con sus respectivas caretas. Beto ahí con la remera de Europe, mientras Korn está tocando en vivo. Seguí algunos tweets de Willis, que habló muy bien de Limp Bizkit, más o menos de Korn, muy bien de Whitesnake. Bien de Slipknot. Beto, ¿qué te pusiste esas bermudas cuadriculadas, señor? Horrible, no lo podemos sacar del país así, ¿eh? Y la remera de Iván, polémica también, ¿eh? Con esa una flor. Una P con una flor, sí. Una rosa china tiene. Algunas fotitos del Monsters of Rock Brasil. Willis parece que fue al cine, con su camperita. Ahí está. Me parece medio pobretona, ¿no? La apuesta. Campera de San Telmo. Campera de Beto, San Telmo, por ahí. Favor. No, ya de noche seguramente había refrescado un poco. Estaban lejos, ¿eh? Sí, medio el escenario medio como un ardo, ¿no? Sí, sí, al menos lo que se ve en fotos. Ahí está el puesto de merchandising con remeras. Quiero creer que algo de eso vamos a ligar, ¿no? Esperemos que sí, sobre todo porque no vinieron y tenían que estar acá ahora. Slipknot ahí con la banderita de Brasil. También grasa de buena, Mickey. Muy buena. Con el maquillaje de Gene Simmons. Espero que no me... Iván, si me compraste una remera que no sea esa, por Dios. No voy a usar más nada con Kiss. Odio a Kiss ya. Mirá, ahí está Willis en el afiche promocional del Monsters of Rocky, un ninjera tirado en el piso comiendo algo. Hay muchas fotos de esto, quiero creer que nos han comprado. También tocaban algunas bandas metaleras como Gojira y Killswitch Engage. Ahí está Slipknot, mirá, mameluco blanco, muy bien, ¿eh? Habló muy bien Willis también de este show. Vi algunas fotos también de Vitran, que estuvo haciendo host ahí moscardoneando a los brasileños. Sí. Y me pareció lo mismo del escenario, no me pareció así algo comparado con los Rock in Rio, por ahí uno... Ah, Rock in Rio es una bestia, claro, pero hace, te digo, con un Quilmes Rock parece. Sí, el otro día el show donde se presentó los Mindy y Whitesnake acá, que parecía mejor a la distancia por lo menos. Hombre mirando al sudeste. Guasno ahí entre los brasileños. Esto está en Vorterix.com si quieren verlo. Sí, algunas fotitos de lo que fue el Festival Monsters of Rock en San Pablo. Ahí estuvieron Wasno, Willis y también estuvo Iván. Las bermudas son tremendas. Feas bermudas de Beto. Yo tengo unas cuadriculadas. Es una mallita en realidad, que es difícil de combinar. Tenés que estar en la pileta. Sí, claro. En cuero y en ojotas. Acá hay gente que pregunta sobre las entradas para mañana de Tame Impala. Todavía no hay ningún tipo de información concreta disponible, ¿sí? No es seguro que toque Tame Impala, tampoco es improbable, así que estamos esperando algún tipo de confirmación. Obvio, hoy sí toca Tame Impala, las entradas están súper agotadas desde hace mucho tiempo atrás, así que bien por aquellos que consiguieron su ticket. Estamos hablando de una banda que la próxima vez va a tocar seguramente en un lugar mucho más grande. Tengan en cuenta que esto no sucedía desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Cuando una banda llegaba a la Argentina y de pronto, de un día para el otro, te decían, mañana agregamos una función, confiando en que el público va a responder y seguramente que va a ser así. En cuanto tengamos algún tipo de confirmación concreta, mientras te mostramos en Vorterix.com el armado del escenario de Tame Impala, te lo vamos a decir. Delta Venus es la banda que va a abrir el concierto. Estuvieron ellos charlando con nosotros la semana pasada, contando cómo fue que terminaron ahí a través de una serie de contactos. Hoy tenemos otro fragmento del documental sobre el homenaje a los Rolling Stones que armamos acá. Las canciones ya han sido presentadas todas, vamos a repetir algunas, pero todavía nos quedan dos fragmentos finales del documental. Las chicas contando su relación con los Stones y con ese proyecto que armamos acá en Doble Nada, con varias de ellas tocando temas de los Stones. Sí, ahí tienen algunas imágenes en Vorterix.com de la grabación en el Spinetta. Las canciones que presentamos fueron cuatro: Jumping Jack Flash, con la voz de Luli Segovia, de Circe, Honky Tonk Women canta Lula, As Tears Go By canta Virginia Ferreira y Gimme Shelter canta Barbie de Utopians. La base es siempre la misma, Lula y Brenda de Eruca, Silvana toca la batería, Silvana es baterista de Jimmy Rip y de Baltasar Comotto. Escuchando, si quieren saber más, ver más, escuchar más sobre este homenaje a los Stones en los 50 años de la banda, ahora nosotros vamos con un par de canciones. Esto es Utopians haciendo Estación y después Reflector, lo nuevo de Arcade Fire. Yeah.

No hay nada como comprarte esa valija inmensa para tus vacaciones. Salvo que... Cecilia, no entra en el baúl. ¿Qué querés? ¿Que saque la rueda de auxilio? No es que no hay lugar. No entra. Sí, una cosa arriba de la otra. No hay nada como vender esa valija inmensa en tres simples pasos. En OLX.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX. Vender es fácil. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Doble o nada en Vortex Rock. Tenemos información de último momento. Ya aterrizaron en Buenos Aires Guasno, Iván y Willis y estarían viniendo para acá una vez que se hagan con sus valijas. Siempre y cuando no haya desaparecido ninguna. Por otro lado, acá estoy intercambiando tweets con alguien que tiene los recuerdos bastante trastocados. Hacíamos referencia recién a la fea bermuda que usó Guasno en el Monsters of Rock San Pablo. Y alguien me dice, Olmedo, yo conté que tenía una malla parecida, cuadriculada, blanca y negra. Olmedo, esa bermuda la usaste cuando le hiciste un reportaje al Tano Romano y Ricardo en Vortex. A lo que yo le pregunto, ¿al Tano y Ricardo? ¿Qué Ricardo? ¿Cuándo? Fue una de las primeras. Cuando arrancó Vortex, el año pasado, Ricardo Llorio. Después llega otro mensaje que dice, recuerdo que la entrevista la hiciste en el escenario del teatro. Bueno, varias cosas. Primero, el Tano Romano y Ricardo Llorio no están juntos en un escenario desde hace 20 años, aproximadamente. Sí. Si no recuerdo mal, Alma Fuerte nunca tocó acá. No. Si no recuerdo mal, podría ser el Tano Marchiello. Pero si no recuerdo mal, Alma Fuerte acá, en el escenario del Teatro Vortex, no tocó nunca en la programación de la radio. El por Tano otro Romano lado. Sí, tocó una vez y la nota le hice yo porque vos estabas de viaje. Debe ser esa. Cuando fuiste a ver aquí. Pero yo no tengo bermudas cuadriculadas. Ese es el problema también. O sea que a lo sumo tengo unas que parecen camufladas que tienen unas flores. Pero claro, yo estaba de viaje y vos hiciste una nota con el Tano para el Metal para Todos 2012. Correcto. Sí, vos la habías última... ido a ver a Kiss, si no recuerdo mal. No recuerdo, México. No recuerdo. Puede ser. La última entrevista que hice yo con Llorio, ya habrán pasado 10 años aproximadamente. Hace muchos años que no hago entrevistas con él. Y creo que fue la famosa nota del teléfono público desde el campo, ¿sí? Que él estaba llamando por un teléfono público desde el campo. Es una nota que está en YouTube y tiene muchísimas visitas. Pueden chequearla cuando quieran. Creo que esa fue la última vez. En persona, Llorio y yo nos hicimos una nota. Mira, me parece que estaba Nagy conmigo al aire todavía. No había internet. Así que recuerden, estás con los recuerdos bastante trastocados, pero no importa. No importa, ya creo yo ha sido suficientemente aclarado. Llegó Mili, nos ponemos felices. Mili sigue con vida. ¿Cuántos puntos, Mili? ¿7 puntos? ¿8? 8, 8 puntos, muy bien. Mili enterísimo. Estás ahí impecable. Está. 10 estamos puntos. Mostrando ahora en Vortex.com. 10 puntos hace años que no estás. Vamos con una canción y después sí las noticias del día. Esto es lo nuevo de Alter Bridge y se llama Addicted to Pain. Tell me, do you know that it won't ever be the same? You can't deny. de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias del día. Hoy elegí dos noticias cortitas y me gustaría contar con la colaboración de Milin. Milin, súmate. Quiero saber cuál es tu punto de vista. Esta noticia, la primera, tiene que ver con una declaración de Aníbal Fernández. Y dice, la ley de derribo de masa es la mayor brutalidad que oí en mi vida. La ley de derribo se refiere a tener el poder, la facultad de derribar aviones que invaden el espacio aéreo argentino y que se supone están transportando algún tipo de mercancía ilegal. Y no puedo más que estar de acuerdo con Aníbal. Pero sabes que me perdí la primera parte porque estaba corriendo... Ley de derribo. Massa quiere derribar aviones, avionetas, que estarían transportando mercancía ilegal al territorio argentino. Por lo tanto, quiere tener la facultad de poder hacerlo. Sí. Y es derribar un avión. Digo, hoy tenemos una fuerza aérea prácticamente diezmada, pero en Estados Unidos, por ejemplo, vos volás en un espacio aéreo restringido y si no te identificás como una nave, se te ponen dos aviones al lado y dice, ¿usted quién es? No contestá, al tercer no contestá, vas al suelo. Que no es lo mismo que derribarlo sin preguntarle quién es. No, supongo que no será la marchanta. Che, hay un avión, bájalo porque... Sí, de todas maneras... Igual tampoco pongamos a Estados Unidos como una maravilla. No, como una maravilla no. Han hecho bastante barbaridades en este... No, y tampoco eso, nos pongamos nosotros a la altura de Estados Unidos porque mucho no tenemos menos. el mismo tipo de fuerzas. Arranqué diciendo con una fuerza aérea diezmada como la nuestra. Pero no solo digo, cuando... si hay un avión que no se identifica y que vos no sabés qué propósito tiene... Volando sobre un área que es tu espacio aéreo, tenés como mínimo derecho a preguntarle qué pretende usted de mí. Y estoy de acuerdo. Yo no sé si bajarlo porque, digo, la justicia argentina es diferente a la de Estados Unidos. Sí. El potencial de la armada, de la milicia y de la aviación de Estados Unidos es distinta también. Pero lo que dice Aníbal Fernández es que matar a alguien sin darle la posibilidad de defenderse es un asesinato, ¿sí? Yo me imagino que hay casos y casos. Si ves que es un avión de guerra que viene derecho para la casa de Posada. Pero si estamos hablando de una avioneta que viene cruzando con un... Con drogas. Claro. Pero por favor, una cosa es que venga una avioneta con un corazón en el hielo para un trasplante y otro que venga llena de falopa y así a los tumbos tocando las palmeras porque no puede más. Pero además... lo haces explotar y toda la droga vuela para cualquier lado. Así lo haces aterrizar. Y la repartís como corresponde. Repartís la droga y después los matás. Pero bueno, me parece que no es una ley que podría funcionar correctamente en la Argentina, que no podría ser bien aplicada, porque no contamos ni con la preparación intelectual ni técnica para poder hacerlo. Igual, digo, con la carencia de radares que tiene este país, primero tiene que detectar a los aviones. Aníbal dice que el 70% del territorio argentino está más o menos radarizado. Más o menos, está bien. Pero sí, aparte, con la budinera que gira así, dice, che, me parece que agarré algo. La falta de propuestas de ley, lo único que dijo más es, vamos a hacer mierda aviones. Esa es la primera propuesta. Arrancó por ahí. Ha hecho varias propuestas. Yo sé que viene hablando de la ley de derribo. No conozco cuáles son los detalles. Capaz que en los detalles está contemplada la posibilidad de darle la oportunidad de avisarle a la avioneta, identifíquese o tal cosa. Eso me suena un poquito más lógico, ¿ves? Pero, insisto, yo no... ¿Quién es usted? Llevo paso que... para San Fernando. Déjeme... Ah, sí, pase, perdón. Por más que la ley esté perfectamente redactada en la Argentina, yo no propondría una ley de esas características. ¿Algún ultrafanático? No tiene final feliz. En el mundo, te diría. No encuentro un país en el que sea lógico esa ley. En algún ultrafanático del gobierno diría, se ve que tiene un acuerdo con una empresa estadounidense para comercializar bazucas. Entonces va a ir ahí a la frontera a tirar bazucas a los aviones. En muchos países de Sudamérica existe la ley de derribo. Bueno, Aníbal Fernández dice que en Brasil existe, por ejemplo, la ley de derribo, pero según él jamás han derribado un avión. En Brasil también, bueno. En Estados Unidos hay algunos controles aéreos. ¿Por dónde te pensás que entran las toneladas de merca que consumen, gallo? No sé si entran a Estados Unidos. Sí, no tengo idea cómo es que se trafica la droga en Estados Unidos. De todas maneras, quiero creer que esa droga que entra a Estados Unidos cuenta con la condescendencia de alguno. Señor, hay una agencia muy famosa llamada CIA, que es durante años fue la principal encargada de traficar cocaína. Así que... Acá pregunta alguien si esta frase es tuya, Meli. Querer parar a la barra es como querer parar el invierno. Sí, fue de hoy en el Deportivo. Exacto. ¿Fue una creación tuya o la tomaste prestada? No, por favor. Nunca tomé nada prestado. No. Todo lo robé. Bajó un avión con frases y se la robó. Ahora, esta sí que no me la explico. Es la otra noticia cortita. Peligrosa moda de los jóvenes. Ay, la ley, me parece. A ver. Mezclar cerveza con gotitas de ayubín. Lavandina. ¿Lavandina? Lavandina. Para limpiarte por dentro. Y parece que es algo que está sucediendo en todas las clases sociales. Igual este más que gotita le está poniendo. Sí, la diferencia es que aquellos chicos de mayor poder adquisitivo mezclan bebidas más caras con lavandina. Le ponen gotitas de lavandina. Mejor, mejor lavandina también. Claro. Primera puede marca. Puede ser, sí, primeras marcas, pero... Una le pone la del enanito y otra... Me parece, según dice esta noticia acá, lo hacen porque sí. Digo, para probar algo distinto, ni diferente. Pega, ni siquiera pega, te hace mal nomás. Hace mierda. Te hace mal solamente, y dicen los médicos que han atendido cada vez más casos de chicos intoxicados con esto, que por suerte le ponen gotitas, porque si pusieran un poco más, realmente pondrían en peligro sus vidas. Ahora, ponerle lavandina, digo, más allá de que no tengas ningún tipo de acceso a la educación. Cualquier nene sabe que, digo... Estamos hablando de adolescentes, que la lavandina hace mal. Parece excesivamente intrépido y no sé por qué en realidad, porque no dicen que es algo que genera alucinación, ¿no? Nada, nada. Con esas modas tan boludas, me llama la atención que nadie se ponga a pensar un segundo. Que ¿creen que le va a pegar más? Pero aparte cada 10 días aparece algo nuevo. Yo me acuerdo hace 10 días más o menos en los noticieros era esa una cucharada de canela que se metían, después antes era el... ¿De no canela? Sé, sí. ¿Se metían? ¿A dónde? ¿Vagina? ¿Ah, no? No, por la boca. Lo que pasa es que está tan concentrado y es tan fuerte que supuestamente te hace mal también y te hace alucinar, no sé. Y después antes era el vodka por el opio, ¿hace cuánto? ¿Hace un mes? Se ve que están revolviendo la alacena. Se encontraron la canela, hoy la lavandina, mañana una virulada. Pero digo, entiendo que más allá del acceso a la educación que hayas tenido en tu vida, lavandina... Es como mucho, ¿no? Y además se sabe que es peligroso, digo, ingerir lavandina, qué sé yo. ¿Sabes qué pasa cuando bajan las avionetas con droga? Sí, nos quedamos sin droga, entonces toman lavandina. Y hay que buscar lo que hay. Claro. En Brasil hay una ley de derribo desde 2004. Se le hacen dos o tres advertencias, no recuerdo, pidiendo a la avioneta que se identifique. Aníbal está en contra de bajar aviones, pero a favor de la ley antiterrorista, cosas raras. Igual hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Hace falta una ley de derribo para que una... un ejército derribe un avión que está, por ejemplo, viniendo hacia... Se ve que sí. Sobre la proposición de la ley de derribo, hay un detalle importantísimo. ¿Y si se les rompió la radio rota dentro del mismo vuelo? Hay manera de... Si se les rompió la radio rota. No, está señores, tomando la bandina. Yo vengo a traer 6 toneladas de cocaína, pero tengo la radio rota, no me puedo identificar. Escucho. Estoy volando bajito nada más y borré la matrícula de mi avión, pero tengo la radio rota. Acá la gente empieza a mezclar cosas. Dice, en el aborto no le preguntan al bebé si quiere morir y no le dan ninguna posibilidad de defensa. Bueno, en la Argentina igual te quiero decir que no hay ley de aborto todavía. Claro. Bueno, muchos dicen que en Brasil existe. Según Aníbal Fernández, qué sé yo, no puedo decirlo en este momento, nunca Brasil ha derribado un avión. Igual que existe en Brasil no significa que esté bien tampoco. Tampoco, tampoco. Dicen que los excita más esto de mezclar cerveza con lavandina. Ah. Guarda, ojo. ¿Pedimos una hoy a la tarde? La bandina hay acá, seguro. Ah, pedime entonces un vodka. Con la suerte que tenemos, esa ley va a salir y en la primera que disparen se la ponen a un ovni y chau, quilombo con los marcianos, dice alguien acá. Aníbal Fernández es el nombre y apellido del narcotráfico en Argentina. ¿Qué lo denuncia Jairo Patiño? Por ahí entonces tiene muchos aviones y no quisiera que se los baje. ¿Pero tiran a matar? Preguntan acá. Y bueno, si le tiras a un avión, es casi imposible que no se muera. A los pies le tiran. Baila, puto, baila. Dios lo de la canela es un juego. Tomás una cucharada de canela sola y el que traga gana. Peligroso, mal. Mira la canela. Estoy preocupado por los juegos que va a jugar Violeta cuando sea grande. Ya no va a quedar nada. Va a haber líquido de freno, cualquier mierda va a tomar. Gallo. Una de música, hace mucho que no tocábamos una de música. Lars Ulrich abre su boca y cada vez que abre la boca hace lío y se gana las puteadas del mundo. ¿Qué dijo esta vez? Porque ahora se le ocurrió, mientras daba una entrevista a un medio que se llamaba The National en Abu Dhabi, le preguntaron sobre por qué tardan tanto tiempo en sacar discos, si es que no tienen material. Y él dijo, en realidad tenemos más riffs escritos de los que podríamos usar y de los que nos serían útil. Así que nos pusimos a hablar y estamos pensando... Uh-huh. En hacer una cosa especial con estos riffs, por ahí publicarlos en un sitio tipo eBay y venderlos a otras bandas para que los puedan usar como canciones propias. Eso como dijo uno. Nosotros no los vamos a usar, por ahí a otros les sirve. Eso, básicamente lo tienen a Hammett metiendo riffs para vendérselos a cualquiera. Se me ocurre que dice, debe haber sido un chiste. ¿Te parece? No tanto. Si cae la guita, ¿te parece que un riff no los va a vender? Algunos de ellos dicen incluso que son bastante decentes, pero no los vamos a usar a todos. Obviamente, esta noticia que aparece en la Classic Rock tiene 200 millones de comentarios que lo reputean, le dicen mercenario y todo. Pero Classic Rock recuerda una nota que ellos habían hecho en febrero entre Brian May y Tony Iommi. Hay una en la revista Kerrang en Inglaterra, hace como el entrevistador célebre, digamos, lleva un músico a que entreviste a otro músico. Sí. Y ahí se dio que Tony Iommi reveló un secreto que tenían entre Brian May y él, y que era justamente publicar un CD con riffs de Tony Iommi a la venta para que alguien pueda construir canciones usando a Tony Iommi como violero. Porque Brian May, yendo al estudio una vez, dijo: che, ¿qué tenés toda esta carpeta? ¿Qué tenés acá? No, son un montón de riffs que escribí durante toda mi carrera, pero no nos sucede, están ahí. Vendámoslo, negro. Y dice: ¿sabes que es una buena idea? Y así que parece que, bueno, Lars anda por ahí, así que yo no. Una nueva tendencia, ¿no? Sí, no me extrañaría que se venga el eBay de la música y te vendan los riffs de Kirk Hammett, o de Tony Iommi, o lo solo de batería. Uy, Gene Simmons, ¿sabe cómo se va a poner? ¿Sabes qué? La junta en pala. No sé si puede vender mucho. Bueno, sí, ideas para canciones, pero sí, qué sé yo. Ojo, no vaya a ser un nuevo curro de la industria de la música. Y medio músico profesional, pero caído en desgracia, te vendes un. Aparte, estoy seguro que Kirk Hammett debe tener 200 riffs que está tratando de meter hace 20 años en Metallica, y le dicen: no, para. Malísimo. Noticias del día en Doble o Nada, Mili. ¿Qué pasa? ¿Tenés alguna noticia? No, ¿qué fue lo que más te llamó la atención hoy? ¿Hubo algo? ¿Vos solés chequear los portales? ¿Prendés la tele o no? No, porque yo me levanté para escribir a la mañana y la verdad que a partir de ahí no lo estuve viendo. Lo que me llamó la atención son las noticias de ustedes, porque es lo único que sé que pasó. Por cada pelotudez que dice Ulrich se le cae un pelo. Y bueno, así está. Ojo, sí, no tomen en serio, digo, más allá de esto que estamos comentando, sí, no tomen en serio todo lo que Ulrich dice, que no es, tonto no es, más allá de que se le caiga el pelo. ¿Qué es las diferencias? ¿Una apuesta de Rodrigo? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿La chequeaste? ¿No? Vamos ciegos. Es excelente. Qué miedo. Excelente propuesta de Roda. ¿No lo chequeaste? No. Chequémosla al aire. Dale. Puede ser, a sí, ver qué, dale, nos, no, qué nos parece. Sí, el musicalizador de Vortex, Rodrigo, cada tanto sugiere alguna banda argentina para poner al aire. Con esta miedo, se llama Las diferencias a tu pareja. Tiene video. Por ahora me va gustando. Cuando me dijo a dónde quería ir. Listo, me gustó, vamos. La miré y pregunté cómo lo iba a conseguir. Dije, vamos a encontrar una forma de llegar. No me di cuenta que quería escapar. Por qué lo deja, le contestó que había

50 gift card de 100 pesos para Liverpool. ¿Dónde están esas bikinis que me gustan a mí? Las chiquitas. 66 órdenes de compra por 300 pesos para Trendsetters. Pero estos regalos son para vos. 10 pares de entradas a Pachá. Vamos a lugares copados cuando es Gratarola. Y muchas cosas más. Consulta bases y condiciones en ex.com.ar. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición octubre. Barack Obama, no se puede. Parálisis de Estados Unidos, tensión con los republicanos, amenaza de default y crisis por Siria. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Además, Capusotto sin límites. El último irreverente cultiva un humor delirante, pero anclado en la realidad. Twittercracia, aciertos y errores de los políticos en 140 caracteres. Cazadores de chantas, los verdaderos refutadores de leyendas. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate 12 revistas al precio de 10 y unas gafas de sol Optifrix de regalo. Promoción válida de 1 de octubre de 2013 a 31 de octubre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear en locales Optifrix, lo que suceda primero. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Escuchábamos recién Surfistas del Sistema haciendo Puente de Cerati en el último Ciudad Emergente. Antes una banda nueva que se llama Las Diferencias, con el video del tema A Tu Pareja. Vamos ahora con la anteúltima entrega del homenaje a los Stones en su 50 aniversario. Juntamos a varias músicas argentinas y decidimos llevar adelante esto, que viene saliendo al aire desde la semana pasada. Ya hemos puesto todas las canciones que teníamos grabadas, que las chicas hicieron en el Luis Alberto Spinetta. Por eso vamos a empezar a repetirlas, pero todavía nos quedan declaraciones y comentarios de ellas. Hemos puesto al aire a Luli Segovia, a Lula, a Virginia Ferreira y a Barbie de Utopians. Esta vez le toca el turno a Brenda, la bajista de Eruca Sativa, que es quien además hizo las veces de productora de la música de las chicas para este homenaje a los Stones en su 50 aniversario. Así que vamos con las palabras de Brenda y después repasamos Jumping Jack Flash con la voz de Luli Segovia. Brenda Martín, bajista de Eruca Sativa. Bueno, mi relación con los Stones empezó en la adolescencia, en el año 94, 95, por ahí. La primera vez que escuché un tema de ellos fue Love Is Strong, de, creo que es el disco Voodoo Lash. De hecho, fue lo saqué con la viola y fue una de las primeras veces que me acuerdo de haberme escrito una letra en inglés y querer aprendérmela para poder cantarla, ¿viste? Y en realidad nunca fui fanática, no conozco tanto su discografía ni nada. Hacer esto me acerca muchísimo a ver cómo estudié un poquitito más de su carrera, de su trayectoria. Mi percepción, digamos, de la banda con los años, o sea, ha sido ir escuchándola, prestándole atención, también porque uno se va metiendo más en la música y se va como haciendo fanático de escuchar, ¿no es cierto? Me gusta muchísimo, aparte, el carisma que tienen, la onda que tienen en vivo, lo que hace Mick Jagger, me parece que no se puede creer. O sea, la conexión que tiene el tipo con su cuerpo, con lo que transmite, de estar corriendo sin parar durante no sé cuántas horas arriba del escenario, creo que es un superhéroe del rock and roll directamente. Y que haría uno capaz si la viola subiera, ¿no? Me parece que es muy bajo, ¿vale? ¿Te decía así? Nunca lo fui a ver en vivo, la verdad que me encantaría. Y sí, hoy me gusta y los admiro un montón y es una banda que respeto muchísimo. Haber estado tocando sus temas me hizo aprender muchísimo, me hizo dar cuenta que me es prácticamente imposible tocarlos, o sea que tienen un estilo tan propio y tan particular que es muy difícil poder interpretarlos, ¿no es cierto? Y bueno, uno le pone el corazón y trata de dar lo mejor de uno para que sea un homenaje, ¿no es cierto? Y no una falta de respeto a lo que uno hace. Sentí presión en el primer momento, antes de decir que sí, sentí la presión de decir no, pero yo no sé tocar eso. O sea, no estoy como tan empapada de su música como para poder interpretarlos. Pero después como que me atrajo mucho la idea de hacer esto, de compartir acá con las chicas, que tenemos muchas ganas de tocar juntas. De tomar el desafío, de decir, bueno, puedo tocar un tema de ellos. Así que bueno, hice eso, o sea, decidí sin salirme tanto de lo que yo interpreto, digamos, como su estilo, decidí tocarlo a mi manera. Y eso me parece que es lo que yo puedo hacer. Hago una vez más. ¿Vale? ¿Estaba bien? ¿Era sí, eso lo obligado? Claro, amigo, lo trabajar en el estudio con las chicas creo que es algo que lo tenemos pendiente. O sea, nos conocemos desde hace mucho. Son bandas que admiro y que respeto mucho. A Virginia no la conocía, y me encantó. Me parece que tiene una voz increíble, un ángel así espectacular, que es como una especie así de calma para los oídos, y disfruté mucho de conocerla, de poder estar en el estudio con ella, y también de que ella se sienta cómoda con... Bueno, en este caso yo justo no toqué en ese tema, pero sentí también que pude acompañarla, y eso me pareció como muy lindo. Y con las otras chicas también fue como muy bueno compartir la experiencia, porque... Bueno, siento que aprendí, es lindo ver cómo se desenvuelven en el estudio, cómo cada una... interpretó los temas a su manera, con su estilo. Me pareció que estuvo fantástico así la interpretación de cada una, y se vieron momentos como muy intensos, y eso es lindo, porque un poco lo que me atrajo a hacer esto fue querer vivir ese tipo de cosas que pasaron cuando estábamos ahí adentro, o cuando estábamos en la sala tocando con Silvana, que también es una de las primeras bateras que yo conocí acá en Buenos Aires, y que hace rato que nos teníamos ganas de juntarnos a tocar así, de armar algo junto con Lula. Y bueno, probar este formato de trío también fue algo como muy, muy power, ¿no? O sea, está bueno cuando te encontrás con gente que empezás a tocar y te entendés y sonás y hay química y hay buena onda. Sí, aparte que si la Lula no tiene los coros, no va a poder usar ese body que se compró, ¿me entendés? Sí, charlamos algunas cosas por ahí, cosas, episodios aislados de proyectos. No sé qué tan concretos serán, pero que nos quedamos con ganas de tocar, con las chicas. Así que bueno, ojalá que se dé, porque la verdad que es muy enriquecedor poder compartir música así con chicas también, que una, como grandes músicos en realidad, que uno admira y escucha y están en la movida del presente y están poniendo sus voces también para decir un montón de cosas a un montón de gente. Y bueno, y como que uno se siente bien, ¿no? De decir, bueno, puedo estar en este lugar compartiendo con estas grandes músicas esto.

25 años que vas a disfrutar a través de tus ojos. Tus ojos volcán de tu alma. 24 de octubre. ¿Será que sos un ángel? Wow. Los Cafres. Y no podés disimular. En compacto, DVD y edición de luz. En todas las disquerías del país. Un segundo es demasiado, llega al teatro. Sábado 26 de octubre, apertura 19 horas, apto para todo público. Un segundo es demasiado, festeja sus 15 años en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre y por sistema Ticketek. Más info en unsegundoesdemasiado.com.ar. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición octubre. Patagonia en flor, los destinos del sur con más onda en primavera y verano. Además, Chicago, una ciudad de película. Mocha, la isla de Moby Dick, ubicada en el Pacífico, aloja historias de piratas y tesoros. Estambul, hoja de ruta por los mercados, la noche y la arquitectura de la capital turca. Aprovecha las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0800 110-345-5663 y llévate un 25% de descuento, un neceser Delsy de regalo y un 40% de descuento en una guía Lonely Planet. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013 o hasta agotar stock de 100 neceser a canjear en locales Delsy, lo que suceda primero. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Ingrid Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Yngwie Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Este año podés escaparte antes de la ciudad. Llega el Buenos Aires Summer Break Festival. Hey Matisse, Incuba, Soca y mucho más. En un festival imperdible al aire libre para que cortes con la rutina. El 14 de diciembre al río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Deja la ciudad al costado. Acércate al río y cargate de energía con las mejores bandas internacionales. Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. La suerte está echada en Vortex Rock. Doble o nada. Son las 3:30 de la tarde. Recién escuchábamos a Cienfuegos con ¿Querés saber lo que es estar muerto? Antes en el homenaje a los Stones, Jumping Jack Flash. Mañana va la entrega final, ¿eh? De todas maneras, en Vortex.com pueden volver a ver y escuchar lo que quieran, cuando quieran. Y una vez más, debemos decir que por primera vez en mucho tiempo, el equipo de Doble o Nada se ha completado. Uh-huh. Ahí están Willis e Iván en la producción y está con nosotros Beto más Guasnela que nunca. Estoy como loco, ¿eh? Lo quiero seguir por el mundo. Decime que David cantó con la camisa con esos colores que vos tenés ahora en el pecho. Por supuesto. Claro que sí. En Brasil lo disfrutaste mucho más que acá. Tocó un poco más. Metió cuatro temas que acá no había hecho. Después de Still of the Night, hace a capela Soldier of Fortune, que hace mucho que no la hacía. Y se quiebra él. ¿Se quiebra? Acá en el Luna Park lo hizo, me acuerdo. Claro, pero bueno. Se quebró David. Me enamoré, más, por si hacía falta. Metí Full For Your Loving, aparte Bad Boys y Slow and Easy. Bad Boys me gusta. Y bueno, el solo de guitarra fue más largo también. Está Beto Guasnela, recién llegado de Brasil. Aterrizaron hace un instante en Aeroparque, ¿no? Sí. Aeroparque. Ok, recordemos que para ir fue un calvario debido al reclamo salarial de no sé quién en Aeroparque. Mecánico, se retrasó mantenimiento, no sé. Casi 2 horas el vuelo, pero llegaron a tiempo. ¿Dos horas? 12. Ah, sí. Llegaron a tiempo, pudieron disfrutar de todo y de todos. Vos sabés que ya cuando, porque nos habían cambiado el pasaje milagrosamente para las 5 de la tarde, y faltando media hora más o menos ponen comunicarse con la compañía. No. Fuimos con Willis, Iván se quedó ahí, no daba más, y con Willy dijimos, si lo pasan de vuelta a las 10 de la noche, V6, a vuelta nos quedamos. Ya está, no viajamos. No, habíamos tirado la toalla, ¿eh? ¿En serio? Sí, yo te digo, no sé cómo. Al ser tres, sí, la pasan mejor. Eso tenés. Sí. Si te toca fumarte solo en un aeropuerto, sí, una espera de 10 horas, te querés pegar un igual tiro. Cuando aparece el consulte a la compañía, lo primero que pensás es que el avión se estrelló. Pero aparte ya lo habíamos vivido a la mañana temprano. Estábamos a 40 minutos de volar y nuestro avión estaba confirmado. Y ahí nos tiraron, bueno, el mucha gente en el reclamo decía, estábamos arriba del avión. Sí. Empezó, sí, el paro, listo, abajo todo. Sí, nos topamos con gente que tuvo que bajar las valijas otra vez, es verdad. Que iba al Monster. ¿Qué va el Monster de Soft Rock? Cobra de un capo. Allá arriba, sí. Muy buen concierto, viene la voz igual que acá en Buenos Aires. Sí, sí, sí, bien. Y aparte, el de punta a punta. Pero hablemos de la mejor banda del festival. Sí. Slipknot. No. Rat. Bueno, Whitesnake fue la mejor banda de... ¿A Rat lo viste? Sí, lo vimos enteros. ¿Y qué tal? ¿Pobretón? Y por momentos te gusta un poco. Willis baja el pulgar. Pero... El cantante canta bien, pero es medio raro el look, ¿viste? No aporta demasiado. ¿Pero sonó bien? Sonó bien. Limp Bizkit, muy buen concierto, tengo entendido. Eddie Trunk tuiteó que no podía creer que Limp Bizkit tuviera tantos fans en Brasil, también acá en la Argentina. Nos decía Martín Codillo que fue a Buenos, que estallaba el Malvinas, sí, Argentinas, sí, en Buenos Aires. Incluso, lo de Korn, medio fresco también. Lo de Korn, la gente medio fresca estaba y el cantante hinchándole las bolas. ¿Qué pasa? ¿Que no grita? San Pablo, qué sé yo, pecho frío, bla, bla. Y nunca terminó de... sí, no pegaron onda. Nunca terminó de pegar onda. ¿A las bandas metaleras que había las llegaron a ver? ¿Gojira, Kill Switch Engage? No, porque tocaron tipo 2:00 de la tarde. Muy temprano. Sí, sí. El predio, al menos por las fotos, parecía medio pobretón. Puesta en escena... Es un zambódromo con tribunas muy viejas que no se usan para esto, muy largo, y al fondo de todo está el escenario, que la verdad, a diferencia del recital que vimos el sábado anterior acá, que yo critiqué que la verdad que de Aerosmith no se veía nada porque no se veía ni el escenario, el terreno está como con un declive que ves de todos lados, y el sonido fue, la verdad, que bastante mejor que acá también. El de Korn, Limp y Slipknot fue demoledor en las tres bandas. Me gustaron los mamelucos blancos de Slipknot, sí, también, como veíamos en las fotos que mandaron ustedes desde San Pablo. Ahí estuvieron recorriendo un poco el rock en el Monsters de San Pablo. Un cartel que no llegó acá, salvo por algunas bandas que sí bajaron, como Whitesnake, Limp Bizkit y Korn. Claro, exactamente. La verdad que una experiencia, yo no había visto... Sí había visto bandas afuera, no así eventos con tantas bandas. Está bueno, te cansás, ¿viste? Lo que siempre dicen ustedes, sí, también. Escuchemos una cosa. Cansado, un, sí, detalle que levantó mucha polémica. Dos detalles. La remera horrible de Iván con esa flor, sí, fea y una, no, P. Es una cosa loca. Es espantosa. ¿Sabes lo que significa la P, no? Putito. No. Sí, putito. ¿Qué es esa remera fea, Iván? No, es una campaña de una marca deportiva. Fea, sí, remera elegiste, ¿eh? Uno cuando va a un festival elige la ropa que se pone, elegiste mal. Yo, pero hay alguien que eligió peor. Muy bien. Mucha gente me preguntaba. ¿Estás loco? ¿Vos te fijaste las bermudas que te pusiste? Alucinantes. No pe. Alucinantes. No va, mira. Pero aparte, mal combinado. Es difícil de combinar. Quiero decirte algo. Me extraña. Si ustedes estuvieron en Brasil y más de una vez, saben que nadie combina nada, señor. Ah, vos fuiste de brasilero, entonces. Exactamente. Ah, entonces sí. En ese caso sí. Ahí sí. Nadie me iba a apuñalar. Con la remera de Europe, que la elegiste. ¿Por qué elegiste la de Europe? ¿Tendrías un par y dijiste, me voy a poner porque la de Europe? Porque la verdad que Europe tendría que haber estado en este mega evento. Ah, ¿por eso? Sí, claramente. ¿Vos quisiste? ¿Estas fotos son del día 1 o día 2? Día 1. ¿Todo? ¿Día 2 qué te pusiste? Día 2, Whitesnake. Whitesnake. Sí. Esos son así, negocitos que había. ¿100 reales las remeras? ¿Son unos 300 pesos más, sí, o menos? Sí, un poquito menos, 280 por ahí. ¿Las nuestras cuándo llegan? Hola. No, y no hay. Y fue un viaje muy a pulmón. Muy austero. Escúchame, ¿habían comprado las entradas o se acreditaron? Acredité. ¿Se acreditaron? Sí. ¿Y qué ubicación les tocó? Prensa, tranquilo. Y campo. Sí, no en backstage. No backstage, pero bueno, había solo sector campo. Sí, no había, sí, ni plateas, ni tribunas, nada, ni nada. Nada, solo nada, sector ni VIP, campo, ni nada. Todo para adelante. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí. Tengamos en cuenta que este viaje surge de una a raíz mía, de una locura tuya, porque querías ver a Whitesnake, que no estaba anunciado para Buenos Aires, después se confirma la llegada de Whitesnake. Exactamente. Igual una locura mía, que si no por estos dos petardos que tengo al lado, no sé. Ah, vos no hiciste nada, salvo cometer la locura, no hiciste nada. Nada. Tengo dos secretarios, muy buenos, ¿eh? Gracias por los bomboncitos, por cumplir con su palabra. Así que bueno, bienvenidos a la Argentina. Sí, gracias, che. ¿Cómo los recibió el país? ¿Cuál fue la primera noticia que se cruzaron ahí en Aeroparque? ¿Había un clima hostil en Aeroparque? No, muy tranqui, no pasaba nada. Comparado con lo del viernes, era Vietnam. ¿Taxi de ahí acá cuánto? ¿Cuánto fue? ¿70? ¿70 pesos? No, de Aeroparque para acá, para, sí, la radio, 56. ¿56 pesos? Sí. ¿Quién pagó? ¿Willis? No, la empresa. Ah, la empresa, muy bien. ¿Les habían dado viáticos? No. No. ¿Entonces? Hay taxis de la empresa. Ah, pidieron un taxi de la empresa. Un esfuerzo de producción. Ah, ok, ok. Sí, les mandamos un taxi. Les mandamos un taxi. Me parece muy bien. Para que lleguen bien. Rápido a trabajar, está bien. Qué bronceado, ¿eh? Ah, mira, sal. ¿Sí? ¿Tomaste sol? Un poquito. San Pablo, nada. No tuvieron tiempo de salir a pasear. Para nada. Es gigante. ¿Viste que te dicen San Pablo es gigante? Sí, dicen que da miedo la ciudad. No conozco. El Morumbí, por ejemplo, el estadio que ayer jugó San Pablo de local, está a 100 kilómetros de donde estábamos nosotros. Sí. Viste, bueno, cuando baja el avión, pues, llegaste de noche, pero cuando empieza y el tipo te dice, estamos arribando próximamente a San Pablo y falta media hora y no para de ver casita, favela. A morir. ¿Docken? ¿Estuvo? Estuvo, pero llegamos para Queensrÿche nosotros. ¿Y Queensrÿche, cuál de los dos? La verdad que no sé, porque llegamos y mientras nos acreditamos y qué sé yo, habremos escuchado tres temas a lo lejos y ya terminamos. ¿Vos sabés cuál es? Hay uno que es el es cantante. Perdón por la ignorancia, ¿cuál es el pelado el que canta? Jeff Tate. Bueno, el de Jeff Tate. El de Jeff Tate. El cantante está por su lado y se llama Queensrÿche, y los demás con otro cantante también se llaman Queensrÿche. El dilema legal debería resolverse este año para ver quién se queda con el nombre. Me parece que estuvo bueno, ¿eh? Por lo poco escuchamos a lo lejos, bueno, esto fue demoledor. Estos autitos que están a la salida, que estuvieron el sábado, pero el domingo hubo una razzia policial. Están iluminados, luces de neón. Y adentro tienen para comer cositas, sí. Hot dog, cachorro kenchi. En el baúl del auto, directamente. Pero de primera, ¿eh? ¿Misto kenchi? O una cosa. Tienen posnet. Están en la ¿en serio? Son unos genios. Cartao, listo, vamos. Ahí están pidiéndose algo. ¿Qué salió? Muy policial tu campeón. Cachorro kenchi. Sí, pero Telmito tenía... ¡Telmito! ¿Juega Telmo hoy o mañana? ¿Está jugando? ¿Ahora mismo? Media empezó. ¿Cómo, boludo? ¿Cómo trajo Torquiza? ¿O fue la otra vez? Con talleres de... Escalada. ¿De escalada? Claro. Acá estoy, mi viejo. Relájate, no te preocupes. Relájate. Nos emocionamos cuando hizo esta pensando en Raúl, ¿eh? Realmente estábamos abrazados los tres como... Sinceramente. Café con leche hoy, ¿no? Voy a mano de talleres, mi equipo. Así en escalada. Pegado a Lanús. Por favor, para acompañar los bomboncitos, favor, que me elegí. 0-0, 8 minutos de juego. No tengo computadora, Gallo, dependo de vos. Ah, depende de mí, porque me voy a divertir. Pero la verdad, con eso no se jode. Bueno, bienvenidos al país. Les cuento, oyentes, que Dani Jiménez por algunas semanas no estará al aire en Delicias de un Charlatán. Tiene que resolver algunos asuntos personales y hemos decidido invitar a unos cuantos músicos a que ocupen ese lugar radial de Vorterix para poder pasar la música que más les gusta a ellos y para que puedan hacer un programa de radio. Así que hoy y mañana va a estar Ricardo Tapia de la Mississippi. Mirá, qué bueno. Que es el primer artista confirmado. Ricardo Tapia de la Mississippi, hoy y mañana. La idea es conservar la impronta del programa de Dani, que es un programa bastante musical, y que cada uno de los músicos que venga y se siente en esta silla pueda expresarse, en este caso ya no como instrumentista o cantante, sino como un tipo que escucha música y que decide difundir, escuchar, disfrutar de esa música. Ahí estaba viendo fotos de Rat con Stephen Pierce, y ese es el cantante. Carlos Cavazzo de Quiet Riot es el guitarrista, uno de los. Warren de Martínez el otro. Están viejos, están viejitos, pero bueno, a mí Rat me gusta, de los bancos. No los he visto nunca en vivo, de todas maneras. McCherry. ¿Flojón? No, flojón, pero viste, decís, pero ¿y qué pasa? Ahí quedó Bacharri, era una promesa incumplida. Pero bueno, es una muy buena banda, disfrútenla. Ahí está la camisa con los colores de Beto en este momento. Extraordinario. ¿100 reales pagaste esa? O 30. ¿80? Les decía entonces, hoy y mañana, confirmado, Ricardo Tapia va a estar al frente de Delicias de un Charlatán en Vorterix de 20 a 23. Estén atentos a la programación de la radio porque vamos a ir anunciándoles quiénes ocuparán ese lugar. Me parece que es una buena idea poder compartir con músicos y oyentes un espacio diferente. Y hoy Ricardo Tapia va a estar con el equipo de Delicias de un Charlatán, con la producción de Dani, llevando adelante este espacio de 20 a 23. Así que celebramos con una de Mississippi, Hell's Bells, AC/DC por Mississippi. Yeah. Juanse haciendo en vivo en Doble Nada la semana pasada, es clásico rockero. Tema que está en su último disco como solista, Rock es Amor Igual. Antes era la Mississippi Hells Bells. Recuerden que hoy y mañana en Delicias de un Charlatán, Ricardo Tapia. Ya estamos en la producción de fotos para el duelo de vedettes de hoy. Anticipamos, si Less Than Shake gana hoy, nos suicidamos en masa. Mañana vengo disfrazado de algo. De comer, pero lo voy a cumplir, no como gallo que no cumple. Es ganador esta remera, ¿eh? Lo voy a cumplir. Un partido, un gol. ¿Ah, sí? ¿Había jugado? No me acuerdo. Sí, había jugado, ganó contra... si no recuerdo mal, le ganó Slash. Mirá lo que te digo. No. Sí, tiene una gran victoria adentro. Les dan shake toda la gente que no pudiera verlo. Podría votar por esta remerita, por esta humilde remerita. Los cuatro que no fueron. Vos estás con Whitesnake, yo estoy con Black Sabbath. Pero bueno, antes vamos con una historia de Telmo, una de las guasneadas de Telmito. Sí, en este momento está jugando Telmito con Talleres de Remedios de Escalada. Tranquilo. Mi equipo, Talleres. Tranquilo. Siento Móvil una 3. Confianza total en la cábala de Telmito. Hoy es partido bisagra, te lo digo. ¿Por qué? Si gana San Telmo, está para grandes cosas. Si pierde, está para grandes cosas. Grandes cosas a mitad de tabla. Me parece soñar demasiado. Bueno, una mitad de tabla, como habíamos arrancado, no está mal, ¿eh? Ojo. ¿Cómo, Gallo? ¿Tenés idea? 0-0, 17 minutos. Qué pecho frío, ¿cómo? Venimos desde que hay una cábala importante al frente que se la aguanta. Tenemos dos triunfos y dos empates. Después de 6 derrotas consecutivas. 8 de 12, no está mal. No está mal. Vamos con una historia de Telmito. Guasno Redín con ustedes, ya regresamos. El túnel del tiempo de Telmito te lleva a un viaje muy cortito de este año, 8 de febrero del 2013. Cancha de los Andes, Estadio Gallardón. Jugábamos de visitante, un partido comprometido por el descenso. Los Andes venía 2 puntos arriba nuestro. Y los chicos de Vorterix, ya iban por el segundo año de Doble o Nada, me decían, no vayas de visitante, Guano, las cámaras te van a reconocer. Mis amigos también. Y yo les decía, chicos, hay que ir a ver a Telmo a todos lados, de visitante, de local. No me importa, no pasa nada, no me reconocen. Vamos para adelante. Dale, Pablito, no seas cagón, ¿entrás o no entrás? Hace 30 años que vengo de visitante, no me conoce nadie, flaco, de una vez. Bueno, anda a comerte una pizza si no querés entrar. ¡Vamos, no! Cuatro... ¿Qué haces acá, culo roto? ¡Aguante los Andes! ¿Qué pasa? ¿Me reconocí? Los chicos de Doble o Nada tenían razón, Dios. Cierro el auto y primer reconocimiento. La cuestión es que entonces decido, vuelvo al auto, los chicos de Vorterix tenían razón, boludo, te van a reconocer por las cámaras. Vuelvo, abro el autito, busco unas cositas para camuflarme un cachito y ver el partido tranquilito, los Andes ante el... Febrero, no puedo más de calor, pero sirvió el camuflaje, ¿eh? La pasé bomba, no me reconoció nadie. Está por terminó, vamos, Telmo, carajo, el empate es bueno. Vamos, Telmito, un puntito acá, ¿sirve? Sirve, yo se lo digo que sirve. Para un cachito. El lunes te lo cuento. Tranquilo, el lunes te lo prometo que el lunes te lo cuento todo. Chao, tranquilo. Faltaban poquitos minutos para que termine el partido, que finalmente fue un empate, y un loquito saca medio cuerpo de la platea y me empieza a amenazar, a gritar como un energúmeno. Unos meses más tarde me lo encuentro en otra situación totalmente diferente. El pibe es bancario, un dandy. Trajecito, corbata, camisita planchada. Y después te cuento lo que pasa. Que embole venir al banco a hacer trámites, loco, es un enfermo. ¿Te conozco? ¿A mí? ¿Sos el de la cancha de los Andes que me reputeaste en cuero, en ergúmeno, loco? ¿Sacaste medio cuerpo para putearme? No, ¿qué tenés, trajecito? ¡Corbata, oh, señor! Pará, que soy un tipo serio, acá se van a dar cuenta. No te creo, vos te quedaste en la B, yo me fui a la C. Qué desgraciado ese punto. ¿Tomamos un cafecito? Dale, vamos a echarle un poquito del ascenso. Y bueno, vamos. Y lo bueno de esto es que cada vez que voy a esta sucursal a hacer un trámite, me encuentro con mi nuevo amigo, hincha de los Andes. Se preocupa por Telmito, que finalmente terminó descendiendo en ese campeonato, y me dice, che, ¿cómo están? Armaron un buen equipo, ustedes también. Vamos a tomar un cafecito juntos. El ascenso une, señores. Ese partido terminó 1-1, el punto de visitante parecía bueno. Finalmente, con el correr de las fechas, nos dimos cuenta que el empate le sirvió más a los Andes que a San Telmo, que se fue al ascenso.

Además, obtené una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 10 2013 al 31 del 10 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. Precio sin suscripción, 456 pesos. Una conexión de internet lenta es muy, pero muy aburrida. Pero con Sion no tenés ese problema, porque te ofrece internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Sí, escuchaste bien, la misma velocidad que el resto, pero mucho más barato. Ahorra plata, no velocidad. Contrata Sion. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1 del 10 de 2013 hasta el 31 del 10 de 2013. Cargo de activación y envío 119 pesos final por mes. Consulta bases y condiciones en www.sion.com. El Rock Lover llega al Teatro Borsari. CAE, todo clásico, 3 de noviembre, 20 horas. Compra tu entrada en tiquetec.com.ar. Plus Producciones. Revista G7, 7 discos en 7 entrevistas. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, octubre, edición aniversario. Warren Buffett, el magnate de las finanzas, y sus consejos a familiares, socios e inversores para aprender a sobrevivir a la riqueza y el poder. Además, ranking 400, los más ricos de Estados Unidos, y una entrevista con Jorge Pérez, el único argentino de la lista. Emiliano Kargieman, ex hacker, emprendedor e inversor exitoso, quiere revolucionar la industria satelital global, un sector que mueve 100 mil millones de dólares. Ranking Autos, las terminales que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Un legislador tiene que ocupar un lugar muy importante, el tuyo. Graciela Ocaña, legisladora porteña. Lista 903, confianza pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Luis Zamora. La dirigencia política es cada vez menos creíble. El gobierno se apoya en el aparato del PJ y en la patota sindical. La oposición es parte de las mismas estructuras. Inventan candidatos en 2 meses y se amontonan para conseguir cargos. Buscar dirigentes que nos salven no es la salida. Que haya cambio de fondo depende del pueblo. O decidimos, o seguirán decidiendo por nosotros. Sergio Salustio, Cecilia Pau, candidatos a senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vortex Rock es el espíritu del rock. Muchas gracias a la Argentina. Llegó la merienda del día de hoy. Tenemos sándwiches de migas, jamón y queso. Tenemos media luna y tenemos muffins. clargentina.com.ar. Ahí pueden chequear la página web de la Argentina. Muchas gracias. Entonces, como siempre, como todos los lunes, como todos los miércoles y como todos los viernes. Finalmente tenemos un anuncio para hacerles. Se confirmó que mañana Tame Impala va a tocar nuevamente en Vortex y las entradas ya están en venta por Ticketek. Pueden comprarlas a través del sistema de Ticketek en ticketek.com.ar o pueden venirse hasta la puerta de la radio. Acá tenemos una ventanilla de Ticketek y conseguir sus entradas para la función de mañana. Tame Impala toca mañana también en Vortex. Qué furor, ¿eh? Las entradas para hoy están completamente agotadas desde hace ya varias semanas. Según tengo entendido, esto tiene que ver con algunas desavenencias en México, por lo tanto el grupo tiene tiempo de quedarse un día más en el país y tocar mañana en vivo. Así que ya están en venta las entradas, apúrense, entendemos que se van a agotar rápidamente, se ha desatado una fiebre Tame Impala en Buenos Aires. Mañana hace de soporte nuestro amigo que vino el otro día, el loquito Sortudo. Hoy, Delta bueno, Venus. Mañana no. Mañana no sé, hoy Delta Venus está tocando en vivo, sí. Cuando son las 4 de la tarde, 3 minutos, te decimos que Tame Impala confirma una segunda presentación en Buenos Aires. Hoy, entradas agotadas, mañana nueva función Teatro Portrex, Tame Impala en vivo. que es saludable que existan grupos como este que generan esa sensación en la gente de tengo ganas de estar ahí, la banda vale la pena, es un grupo nuevo, así que celebramos entonces la confirmación. Tame Impala mañana repite en el Teatro Vortex. Para hoy no hay una sola entrada, para hoy no hay lugar, pero sí para mañana. Se acaba de poner a la venta la segunda función. En Ticketek consiguen los tickets para mañana venir a ver a Tame Impala, que suena ahora en Vortex con Mind Mischief. Doble o Nada. Era Silvers and Pickups, Bloody Mary, banda que me encanta, se las recomiendo si no la conocen todavía, muy linda banda, Silvers and Pickups, antes Tame Impala, Mind Mischief, los audios y videos que acaban de sonar en Vorterix, y recuerden que ya están en venta las entradas para la función de mañana. Tame Impala finalmente repite mañana en Buenos Aires, aquí en el Teatro Vorterix. Pueden comprar las entradas en ticketek.com.ar o pueden venirse hasta la puerta de la radio, acá hay una ventanilla Ticketek, y conseguir los tickets para mañana. Tame Impala finalmente confirma que mañana repite en Buenos Aires. Vamos ahora con el duelo de vedettes, arrancamos con las remeras que tenemos puestas hoy. Lunes, como siempre, es una competencia entre nosotros, pero ¿cómo va, Termito, mi viejo? Favor, tuve un... Ojo, que acá estoy recibiendo ofertas, Guasno. Debo decirte que... ¿De qué tipo? ¿Para que se acaben los otros clubes? Sí. Bien. De Racing. Acá te dijo. Me pidieron que fuera cábala de Racing. Ya lo de Racing. Es más fácil levantar a Termito. Ah, claro. Si hoy gana Termito, me animo con Racing también, ¿eh? Creo que tengo para los dos. 43 minutos del primer tiempo. Una buena. San Telmo 0. Talleres de Remedio de Escalada. ¿Qué? 0-0. No hacemos nada con el punto. 0-0. Igual, el otro día no destacaste algo que para mí es fundamental, y es levantar un resultado adverso. El último empate fue un 1-1 con Telmito abajo 1-0, y levantar un resultado adverso. Y a los 80, el segundo tiempo, que ya tenés el partido casi cerrado, complicado. Pero hoy hay que ganar, PBT. Hoy es otra cosa. Es casi un clásico. Tranquilo. Vamos con las remeras. Tengo una simple negra de Black Sabbath y... La Morsa Olmedo. ¿Qué bigote? Hoy soy yo. No, son colmillos de Morsa. Son... Daniel. Y te los comiste después, seguro. No, lo tiré. ¿Cómo anduviste el viernes? Pésimo. Subí los 2 kilos que había bajado. Excelente. Pésimo, pésimo. Ayer, sobre todo, asado del Día de la Madre y una torta. Asesina. No pude resistirme. Una torta enfrente de mi casa. Hay una señora que prepara tortas, tartas, empanadas, pizza. Aquellos que han venido a mi casa, Mili, no sé, vos, Gallo, uh-huh, alguna vez han comido empanadas y pizzas de ahí. Y una torta de brownie, dulce de leche, merengue. Mira que a mí el merengue mucho no me gusta, pero ese merengue me encanta. Una piña de Cassius Clay. Dos porciones. Me clavé compartiendo una un poquito con Violeta, no mucho. Me peso siempre a la misma hora. Cuando me voy a bañar, me peso. Ajá. Y la semana pasada había llegado a 72 y pico. Sí. Hay siempre una ligera variación, ¿no? Sí. Después fue 73, 74, 75 allá. Yo me pesé en Brasil el sábado y el domingo al mediodía, después de comer con estos dos locos. 3 dígitos. Más o menos, una vergüenza. Miércoles hay balanza, ¿eh? Sí. Vos. Falto. El miércoles hay balanza. Ninguno, el miércoles hay balanza. Ya hemos dejado pasar más de 2 o 3 meses, así que... El miércoles hay balanza, señor. Invítalo al gordo desagradecido. Clavé un asado ayer, ¿qué hice yo? Todavía no salió. No, mollejita no, pero chorizo, chancho, vaca. Tema baños, te digo, en el Monster. Complicado, ¿no? ¿Vas a hacer declaraciones escatológicas? No, pero estamos en el tema. ¿Fuiste a hacer pis? No me digas que tuviste que ir al químico. Uno y dos, fueron muchas. ¿Químico? ¿Dos? Muchas. ¿Metiste dos en un químico? Era... ¿Químicos? De material, era un baño de material, no era químico. Pero químicos directamente. Había químicos. ¿Y el baño de prensa? El baño de prensa tenía en el inodoro, esto en serio. No. ¿Qué estás haciendo en el avión? Uy, ahí está loquito que viajó hoy conmigo. ¿Loquito? Se sentaron Iván y Guille están de este lado. Y vos estás ahí con un loco. En la ventanilla, y el asiento está vacío. Y loquito viene y remal me dice, ¿qué tenés? ¿Ventanilla? Porque ventanilla tengo yo. Y la verdad, te tengo que decirlo. No, no voy a decir lo que le dije. ¿Puedo decirlo? ¿La mierda? Decilo. Sí, decilo. Me chupa la japi, la ventanilla. No. Pero me lo dijo re mal. No esperaba. Igual esa cara, ¿no temiste que tomara el avión por asalto y lo tirara al suelo? Yo te digo, lo que estaba sudando el tipo este. Yo creo que es uno de los peores lugares del mundo el avión, porque te toca compartir. Una cosa es compartir un asiento y otra cosa es estar sentado junto, pegado a alguien. Pero rozándolo, mirá, todo el tiempo. Loquito chivaba que nos mirábamos con los chicos y decíamos, tiene una mecha prendida ya. Sí, explotamos todo. Sí, se levanta en un momento, desaparece, como a los 5 minutos vuelve del baño en remerita, porque estaba muy abrigado el tipo. Y ahí me dice, no te jode ir del lado de la ventanilla, porque la verdad que a mí no me gusta. ¿Argentino era? Hablaba medio raro, pero era, yo después le vi los documentos y eran todos argentinos. Y en un momento del vuelo encuentra un asiento, 2 asientos adelante de los chicos, y se va a la ventanilla. Que media hora antes me había dicho que no la quería. Muy extraño. Mínimo, bueno, la cara, lo de la... No explotó en el aire el avión. Personaje. Gracias, San Olmedo, nuevo ídolo de la KD. Pasaste de saber hecho por Lemmy y Richie Kotzen. Escuchame, KD, buscate otro, viejo, buscate al gallo. Me sumo a Olmedo Cábala de Racing. No, todavía no, acepté, pero bueno. Te vas a hundir, Gustavo. No acepté todavía. Black Sabbath, entonces, va. Para mí es una remera negra con Sabbath, el logo de Master of Reality. Es el logo psicodélico en plateado. Sí, es una remera simple, pero muy linda y efectiva, y le tengo mucha fe. Hoy me tengo fe, hace bastante que no gano, así que hoy me tengo fe. Pero vamos con que volvió. Beto Guasinella y la brasilera de Whitesnake, sí, fumándose unos garotos. Sí, ya no me entran, masticando realmente. Qué manera de comer. Es una buena idea esa, la de hacer una remera con los colores de cada país que visitas. Es una buena idea. Genio. Ahí está la de Whitesnake con Year of the Snake. No regalo la camisa. El acá regaló una camisa argentina. Allá no, ¿eh? Porque nos quiere más, Juan, es por eso. ¿Sabes que nos quiere más? ¿Te das cuenta? Nos dimos cuenta con los chicos que el público argentino es más cálido, ¿eh? ¿Sí? Por lo menos sí. En esta oportunidad. Para mí, el público más ferviente es el mexicano. Lo siento por ustedes. Lo decíamos también. Pero el público más rabioso es el mexicano. Sí. Pero entre Brasil y Argentina. La parejo. Se cae Brasil, se queda sin nafta. Sí, como en el mundial. Tengo otro ofrecimiento. No, bueno. Nazuti quiere que sea la cábala de Huracán. ¿Huracán? ¿Cómo viene Huracán? No, pésimo. Nazuti y Huracán. Es mi castro de oyentes. Es castro, sí, es un oyente fiel de doble nada. Racing sé que se puede llegar a ir a la B ahora, que es un desastre. ¿Y Huracán? Sí. Y Huracán, no sé cómo salió este fin de semana, pero le había ganado 4-1 al Docil en el entre semana. Ah, entonces sí. Lo echaron a Mohamed y levantó un poquito, pero... Tus alitas son azules y celestes, Gustavo, dejémonos de hinchar. Gana Olmedo Black Sabbath, gana Wasno Whitesnake, gana Gallo... Less Than Shake. Y si gana Gallo, le rotas una cabeza, si no gano. No podemos perder. Una banda muy querida, hay muchos fans dolidos porque Less Than Shake se canceló la visita. Se canceló. Y esos 1000, 2000 que iban a ir, pueden votar hoy por este 1000 de remera, por este 1000 de bollero. Están defraudados, chicos. Sí. Mira qué linda que es. Atrás dice algo. River jugó en el Nacional B. Sí, con la madera de la foto. Si me guío por esta última tanda de tweets, ¿sabes quién gana? Black Sabbath. Gallo. No, bueno, basta. Déjate de broma. Es larga la tarde, negro. Olvídate. Falta un tiempo. Pueden votar entonces vía Twitter @Vorterix. Gana Olmedo Black Sabbath, gana Wasno Whitesnake, gana Gallo Less Than Shake. Ya están tuitadas las fotos y acá Willis quiere decir algo. ¿Querés un boca de urna? A ver. Va ganando Gallo con 20 votos contra 13 y 12. Ojo con el disfraz que vas a elegir, Guarda. Mañana vengo disfrazado. Esclavo de tus palabras serás, Pone dos opciones de disfraz ya. No sé, tengo que ponerme a pensar. ¿Odalisca? Uno. El disfraz de Halloween de Violeta no creo que me entre. Pero poner las antenitas sí, no sé si las voy a encontrar. No creo que tampoco. Duelo de Bets, entonces, en marcha. Pueden votar vía Twitter, @Vortrix. Esto es Albert Hammond Jr. con... ¿Será Saint o Street? Justice. Para mí Saint o Street. Albert.

nacido en Sarajevo en 1971 y que trabaja para la agencia Reuters, fue a fotografiar cómo es hoy Fukushima, digamos. Dos años después, con mucha gente evacuada, mucha gente que se fue, forzada, porque perdió todo, y cuando los niveles de radiación llegaron a límites intolerables, fueron trasladados a la fuerza. Si bien muchos no querían abandonar su lugar de vivienda porque prácticamente no tenían a dónde ir, fueron puestos en campos de refugiados montados en gimnasios o en escuelas. Incluso se cometió el error de trasladarlos a un lugar en el que había más radiación que en su propio pueblo, porque la nube radiactiva después terminó... Un error menor. Terminó viajando hacia ese lugar y se encontraron los tipos evacuados y encima expuestos a una radiación mayor. Fue como una pileta. Sí, esa era la pileta de una escuela primaria. Bueno, toda la zona ha quedado destrozada por el tsunami. Se ven imágenes realmente de película. Un auto enterrado en la playa. ¿Viste cuando uno ve esas películas post-apocalípticas donde decís, bueno, esto es producto de la imaginación de un par de guionistas trasnochados y de la magia del cine, pero no, esto es real? Esto es Fukushima hoy, en septiembre de 2013. Todas las fotos que estamos viendo son actuales. Actuales. Lo que siempre llama la atención y que es lo que te tuerce un poco la cabeza es el objeto que no pertenece al lugar. ¿Viste? Claro. Por ejemplo, el barco puesto en el medio del campo. Eso te rompe la cabeza porque te pone altera lo que uno tiene ya establecido como normal, ¿no? Como normalidad. Esto es como terrible. El final del planeta de los simios. Exactamente. Claro. Cuando la estatua de la libertad. La estatua de la libertad. La playa. Un flash. Sí. Les contaste el final, Gustavo. Que lo parió. Bueno, recién veíamos un pequeño monumento de homenaje a la gente que falleció. Esta es una escuela primaria obviamente abandonada. Mirá el piso, ¿no? Lo que tiene común y que cuenta este muchacho Damir Zagoli. Acá no entiendo bien, pero veo esta foto y digo, hay una casa en medio de la calle, un semáforo en rojo y una casa. No, puede ser producto de la compresión de un teleobjetivo, no creo que sea una casa trasladada al medio de la calle, pero capaz que ahí hay una esquina donde doblar, ¿no? Pero lo que cuenta el muchacho, que es interesante, es que todo funciona. ¿Todo funciona? Todo sigue funcionando, los semáforos funcionan. Bueno, esto es lo que yo decía, por ejemplo, del objeto extraño en el medio de la nada. Una máquina de gaseosas, de venta de gaseosas. Un dispenser en el medio del campo. En el medio del campo. Sin explicación alguna. En buen estado. De hecho, él cuenta que iba con su auto trasladándose por Fukushima y encuentra un semáforo que funciona y un auto que se detiene porque hay gente que decidió quedarse a vivir ahí, ignorando la evacuación, y ahora voy a contar un poco por qué. ¿El que hace las fotos es un tipo? Sí, es un señor que se llama Damir Zagoli, que es fotoreportero de Reuters. ¿Y se protegió de la radiación? Se protege en van con un contador Geiger y viendo dónde hay más o menos radiación para no meterse. Aguantarse un poquito, Michael, así voy contando un poco porque cada foto tiene una pequeña historia. Decía de las máquinas, entonces. El tipo llega a un lugar que se llama Namie, que es como una especie de pueblo fantasma, y encuentra una máquina que vende café que funciona. Entonces le pone una moneda y la máquina le tira el café. Dos años y medio después, sigue andando. Obviamente no lo toma el café. Acá se rompió dos veces. Por eso, la deberíamos mandar allá, que nadie la usa, y traer esa de Fukushima, que va a ser como los que toman birra con lavandina, ¿no? Café con radiación puede quedar... Una locura. ...del moño. Pero bueno, eso es lo extraño un poco también, que todo sigue andando. Y después se encuentra con ciertos personajes que han decidido... evadir la evacuación y quedarse a vivir ahí. La historia de esta señora que veíamos ahí con una foto de creo que era su abuelo. El tipo, cuando recibe la orden de evacuación, le dice a su hija, prepárame una cena, se pone su uniforme de gala y se ahorca haciendo una cuerda con unas bolsas de nylon, porque dice, yo no me voy a ir de acá, este es mi lugar, este es el lugar donde yo viví. ¿Pero por qué no se quedó con vida? Listo. Porque decidió, ya era un tipo mayor y decidió que era la manera de morir a la vieja usanza de los samuráis, ¿no? Con la panza llena, por lo menos. Obviamente. ¿El samurái se ahorcaba o se...? No, el samurái se cortaba con la espada, pero bueno, el buen señor no tenía, y ahí acá su hija explica cómo lo hizo, se colgó de ese mueble y se ahorcó con una bolsa de nylon y dijo, yo muero con mi tierra acá, muy a los japoneses, ¿no? Hay mucha... Claro. De esa cultura japonesa de yo me voy con mi tierra y no tengo nada más que hacer aquí. Después se ven cosas como esta, un lugar de sushi con toda la mesa puesta. Hace dos años y medio que está la mesa puesta esperando a unos clientes que nunca llegaron. ¿Qué es lo que está tirado ahí, ese rectángulo negro? No sé, será para sentarse. Ah, puede ser. Claro. Sí, puede ser, claro, porque sí, hay varios... Para apoyar las rodillas, ¿no? Almohadones más ahí para sentarse. Uy, ¿esto? ¿Esto es radio? Sí, pareciera como un lugar de... Sí, pareciera, ¿no? Como un sistema de audio, por lo menos, para pasar música. Ahora hay una foto de una escuela. Porque hay como una pachera ahí en... Sí, ¿viste? A la izquierda. Con eso haces magia, Beto. Mirá, la escuela con el pizarrón escrito, todavía. Dios, ¿sabes lo que me llama la atención? Está muy limpio todo. No se ve, por ejemplo, esa mesa no parece estar cubierta de polvo. No. Por ejemplo. Bueno, hay una cosa que él comenta, el fotógrafo, que él fue a cubrir el Chernobyl. Sí. Y en Chernobyl era todo un desastre. Dice, todo estaba vandalizado, roto. Acá no, dice, acá... Y porque la gente respeta, aunque sea, claro, la devastación. Dice, es muy muy de japonés eso, de la cultura japonesa, de tratar de preservar, si bien no hay alguien que esté preservando eso, cuidando. Mira el gatito muerto ahí al lado de un Goofy. Es como que todo quedó detenido en el tiempo. Y nadie fue a vandalizar, ni a robar, ni a saquear lo poco que quedaba. Qué espantapájaro raro este. Sí, ¿viste? Sí, hay unos guantes de goma, hay uno haciendo fuck you, claramente, sí, claramente, y el otro cruzando los dedos. Alguien lo ha puesto ahí. Y entonces, bueno, este es un lugar donde material radioactivo de la Tierra se dejó ahí tirado. La zona es inhabitable, prácticamente, y hay muy poca gente que vive ahí. Tipos que decidieron no irse, como este personaje que estamos viendo acá, y otros que se dedican a cuidar los animales que quedaron, a la buena de Dios, porque la evacuación fue muy rápida, la mayoría de la gente se fue sin nada, digamos, claro, con lo puesto. ¿Se sabe de qué viven? Digo, ¿de qué se alimentan? Si viajan a pueblos vecinos, o si quedaron los supermercados ahí disponibles para la gente. Es una especie de Soy Leyenda. Sí, es una especie de Soy Leyenda. No está muy claro de qué viven, ni de qué pueden comer tampoco, porque todo lo que está expuesto a radiación obviamente es súper nocivo. Sería muy útil acá a nosotros. Por supuesto, mándennos una planta de esas. Los primeros evacuados fueron a vivir, como decía yo, en gimnasios, y se estableció una pequeña comunidad. Donde todos se ayudaban entre todos, pero después el gobierno creó como pequeños pueblos fantasmas y con casas prefabricadas, donde mandaron a vivir a los sobrevivientes, y ahí se empieza a dar como la decadencia de los sobrevivientes de Fukushima, porque esa pequeña comunidad que se había armado en el gimnasio, donde todos compartían la comida, el abrigo, las noches, se perdió, porque cada uno empezó a vivir solo. Muchos habían perdido parientes, y cuenta acá la historia el fotógrafo, que entra en una casa y un señor anciano y le dice: venga a conocer a mi mujer. Y la mujer había muerto, y el tipo tenía dibujos hechos a mano de su mujer, y esa era su mujer, esa era su convivencia. No, el fiambre no estaba, pero prefabricadas, ustedes viven acá, nosotros los mantenemos, y bueno, adiós. Pero los mantienen. Los mantienen, pero bueno, están ahí, olvidados, porque no... Él decía, por ejemplo, el fotógrafo comparaba nuevamente con Chernobyl, que muchos de los que habían sobrevivido a Chernobyl, y también se había impuesto como un cerco de determinada cantidad de kilómetros para no acceder, muchos habían decidido obviar ese cerco y volverse a su casa dispuestos a morir, y otros directamente habían decidido emigrar a otras partes de Rusia, algunos a Ucrania, escapar lo más lejos posible de Chernobyl. Pero no, la mentalidad japonesa es: yo pertenezco a este lugar y acá me voy a quedar hasta que muera. O sea, no se fueron a Tokio a vivir. Claro. Decidieron acatar la orden del gobierno y quedarse a vivir ahí, en las condiciones más paupérrimas. Es curioso también, y también el tipo recabó un dato que es muy muy interesante. Ya murieron más gente en el post Fukushima que en el tsunami y en el terremoto mismo. Ya hay 1.600 tipos que habían sido sobrevivientes que murieron de distintos casos de depresión, de soledad, de tristeza, de enfermedades vinculadas a lo que ocurrió allí. Pero bueno, ya suicidios, ya el suicidios también. El post Fukushima ya ocasionó más muertes en la ciudad que el terremoto. Sí, es un dato que habla mucho de gente que se ha dejado morir directamente. Hay unas cuantas más tipos que han, o señoras que van al cementerio y ubican la tumba de sus seres queridos. Un cementerio que ha sido arrasado, no sé si la ubicamos ahí, Michael, pero es un cementerio que se ve destrozado, con una señora apoyada sobre una tumba y un barco atrás, en el medio de un campo. O sea, es ridículo. Prácticamente una escena de Lost, esa que estaba ahí. Ah, eso es un barco. Claro, eso es un barco que está tirado en el medio del campo. Allá hay otro a la izquierda, y sí, la señora que ubicó la tumba de un ser querido, y bueno, va a rendirle ahí homenaje como puede. Una viejita con un bastón, o sea, la sí, foto. Sí, es... sí, sí. ¿Cuántos años pasaron ya? Dos años y medio. Fue en marzo de 2011. 5 añitos más y ya no se ve nada por la vegetación que empieza a crecer. Sí, los niveles de radiación todavía son bastante altos. De hecho, está todo abandonado así. No creo que nadie vuelva a vivir ahí durante unos cuantos unas cuantas decenas de años, por lo menos, hasta que lo puedan arreglar, porque la planta, de hecho, yo había comentado una noticia hace un tiempo que el tipo que se había jugado a meterse de nuevo en la planta a tratar de evitar una catástrofe mayor se murió, pero bueno, la planta sigue ahí y está echando radiación. ¿Está abandonada? Tiene control del gobierno y la planta tiene empleados que entran a controlar, pero bueno, no sé, viste, la información oficial es que está controlado. Ahora, la máquina se te tira la lata fría y me voy, Yo no tomaría, falta que me digas eso. Este es el loco que cuida perros y tiene como 500 animales, perros, gatos y marmotas que quedaron dando vueltas por ahí por la ciudad. Qué va. Y dijo, yo me quedo acá, este es mi lugar en el mundo, me quedo a cuidar con los perros. Ese perro se llama Atom, porque nació 2 días después de la explosión del reactor. Tiene 14 patas. Más o menos. Y lo mantiene ahí este señor. Bueno, bomberos, cuerpo de bomberos que rinden homenaje a los caídos durante la tragedia. Pero me pareció interesante digamos, la mirada del fotógrafo y ir a retratar cómo es el después, ¿no? Porque todo el mundo se queda con la imagen imponente de la ola y el terremoto devastador, pero bueno, 2 años y medio después siguen las consecuencias de este terremoto y de este tsunami. Hace unos días apareció una filmación en carreteras de la ola, no sé si la vieron. Ah, no la vi. No, que hay coches que la ven venir y ponen marcha atrás, reverse, salen de vuelta para el otro lado, pero no llegan a escapar. No lo muestra mal la imagen, así que imagínate que... Pero es impresionante, casas, lo que ve, te trae todo. ¿Cerraste? Una más. El tipo dice que recorría la ruta mientras iba por la ciudad y trataba de sintonizar una radio. Y obviamente no encontraba nada hasta que encontró una y le pasaba música clásica. Dice que eso le completó el cuadro, como diciendo, estoy para el corchazo. Sí, como que era muy surrealista todo. Pásame Metallica, aunque sea. Tírame algo, claro. Por favor. Quería leer este mensaje porque me parece interesante. ¿Qué le trajo Guasno a la mujer después de haberla dejado sola con Lion y la casa prendida a fuego? Pero más que el regalo de tu mujer, sí, me interesa el regalo que le trajiste a tu hija mayor. ¿A qué hija? ¿Cuál? Aldana. No sé de quién me habla. La que va a festejar el cumpleaños de 15. ¿Sola? En 2015. ¿Sin padre? Con el subprincipal Daniel. Nada. ¿No le trajiste nada? Nada. ¿Y a tu mujer para el Día de la Madre? Un perfumín. ¿Perfumín? ¿De Shopee? ¿Primera marca o lo compraste en una manta? La verdad que... estoy en un problema, porque la hermana de ella labura en una perfumería muy importante y le regala mucho perfumes. No, sos un pancho y le trajiste un perfume. No hay nada en el free shop. ¿Qué otra ¿Cómo cosa? ¿Cómo no hay nada? ¿Hay un montón de cosas? No, ¿qué? ¿Acá? ¿Auriculares? ¿Qué le voy a traer? ¿El free shop de acá? En ninguno de los anteojos dos. ¿Anteojos de San Pablo? ¿Anteojos tiene? Tiene uno que le salieron recados. Pero aparte, tiene una cosa. Es como un libro, ¿para qué le voy a regalar? En vez de comprar en free shop, compralo afuera, que es más barato. ¿El perfume? Todo. Pero encontré uno. ¿Lindo? Un Polena 555, no sabes lo que es. Vos sos un entendido igual. Sí. ¿A tu hija nada, entonces? No, le traje unos chocolatitos. Unos chocolatitos. Sí. ¿A Lion? ¿Perfumería? A Lion le compré el Hombre Papa. ¿El Hombre Papa, el de Toy Story? Sí. un muñeco Roberto Leto. Sí. Lo vi en el free shop cuando bajamos allá y no lo compré, no lo encontraba. Y de última, Willis lo vio en un rinconcito, solo pobre Hombre Papa, y dije, acá está, señor. ¿Nunca tuviste perfumería vos? ¿Sabés que tenés pinta de haber tenido perfumería? Tengo muchas ganas de tener una, ¿eh? Necesito capitales. Yo no. Quiero volver no al negocio. No lo cuentes. ¿Cómo va a terminar terminar el partido? Tengo compu, me están actualizo. ¿Sabes qué? Tíreme una buena. ¿Contra quién jugaban? ¿Cómo? Pará, acá está. ¿Talleres de escalada? 62 minutos, 0-0. 0-0, 0-0. No, sí, te quiero decir, Gustavo, no te quiero meter presión. Pero el 0-0 hoy no sirve. ¿Hoy no sirve? No. Hay que descontar. ¿Preferís perder? Me da igual. Hago lo mío ya, Hoy me da igual. Ok. ¿Otros resultados? Te retiro el apoyo. No, Gustavito. ¿Otros resultados te interesan? No. A ver, dame la fecha. Cambaceres 1, Argentino Merlo 1. Luján 1, Italiano 2. Midland 1, JJ Urquiza 0. Gana Midland. Sacachispas 1, Defensores Unidos 3. Mira, la Ferrari Tuzaingo no arrancó. Está puntero español, creo. Pero si gana Midland hoy, creo que lo pasa. Y a San Telmo no le conviene, Mili, vení. Lo estoy haciendo correr hoy, Mili. Lo estoy entrenando un poquitito. Vino ya vamos con... Sí. Lo que quiere decir que es muy responsable cuando quiere. Ya vamos con... Ya vamos con música, se viene el Indio Solar y Tsunami. ¿Escuchaste o te enteraste que Massa hizo fuertes declaraciones? ¿Cuándo, recién? ¿Con los aviones? No sé, hace un rato. ¿Qué dijo? No, dijo en La Cornisa con Luis Mahao. Anoche, entonces. Anoche. Si encuentro a mis hijos fumando un porro, los cago a trompadas. otra razón más para no votar a querido Massa. ¿Sabes que con esta razón ya terminé de tomar mi decisión? ¿Para dónde vas? Para allá. ¿Massa para dónde va? Para allá. Llévame. Vote partido Gaita, lista 54. Ah, sí, sí. Cada vez que va dando... la ley de derribo y esta... Cuando va diciendo cada vez más propuestas, me convenzo cada vez más. Que se quedara calladito es mejor, me parece. Por eso los políticos no revelan sus propuestas. Tenía razón el filósofo Omar Bello, que no hay que decir nada. No hay que decir hay que llegar nada, calladito no hasta el día de las elecciones. A ver, que si vos decís algo así, o lo estás diciendo a propósito, o estás perdiendo de vista que eso va a ser potenciado, para bien, para mal o para cualquier lado. Si no lo sabe con los asesores que debe tener, ya es... Sería muy muy poco profesional, lo debe saber y debe ser a propósito. Es que los asesores estaban fumando. Es una declaración poco feliz, no importa de qué lado de la vereda del consumo de marihuana te ubiques. El voto que está en duda de 30 años para arriba lo acabas de perder. Pero porque aparte te pone en el lugar de, ah, sí, que usted a sus hijos le pega, digamos, muy fácil entrarle eso. No digas claro. Que le cagás a trompar a tus hijos, sos muy tonto. La verdad que estoy choqueado y muy mal. Por suerte votás en Capital, ¿no? Y por suerte Massa no es mi papá. Si no, estaría lleno de moretones. Ahí están los Tame Impala probando sonido. Esta noche Tame Impala toca en vivo. No hay entradas, pero sí hay entradas para mañana. Se agregó una nueva función de último momento. Tame Impala mañana repite en el Teatro Vortex. Ahí están viendo en vortex.com el armado del escenario. Mira, ponen alfombra y todo. Todavía hay bandas que usan alfombra para poner los equipos. Recuerden que hoy a las 8 de la noche en Delicias de un Charlatán va a estar Ricardo Tapia de la Mississippi. Hoy y mañana Dani Jiménez va a estar ausente durante algunas semanas. Así que vamos a disfrutar de algunos músicos conduciendo Delicias de un Charlatán con el equipo de Dani y poniendo música, haciendo lo que tengan ganas. Sí, hoy y mañana Ricardo Tapia. Era Gallo con la historia de Fukushima hoy, Mili diciendo que no va a votar a Massa. Nunca. Y nosotros que te ponemos Tsunami del Indio Solari. Vale ahora, joder, y chao. Vale ahora, joder, y chao. Vale ahora, joder, y chao. justo el tema que acabamos de escuchar, conectate a la velocidad de Sion y búscalo en la web antes que pase de moda, porque Sion te ofrece la mejor velocidad al mejor precio. Internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Ahorra plata, no velocidad. Contrata Sion. Y si yo fuera vos, me pondría a buscar ya mismo a Pretty Reckless, sobre todo a Taylor Momsen, Going to Hell. Para bandas under

la de cómo tenés que hacer para conseguir tu entrada. Metallica, Through the Never. Porque el verdadero rock se escucha en Hi-Fi. Se entiende. Si quieren ver esto mismo, pero en el IMAX en 3D, el 5 de noviembre, este es el momento de comunicarse con nosotros. 4966-8900, te estamos invitando a la van premiere exclusiva de Vortrix en Metallica Through the Never 3D IMAX. Solamente para oyentes de Vortrix y para nosotros, unos cuantos invitados, nosotros. Mientras estamos viendo el tráiler en Vortrix.com, la película de Metallica, concierto en 3D con una historia, ficción, que tiene que ver con ese chico que se llama Dijan. Te estamos invitando, oyente de Vortex, a que vengas con nosotros a ver la película de Metallica. Es en 3D en el IMAX, porque hay otras versiones que son en 2D o en 3D, pero no en el IMAX. Esta es cool. Esta es la mejor. Como si vieras a Metallica en vivo, ya que este año no vinieron. Estirás la mano y sentís que los estás tocando. ¿Le puedes manotear el bulto a no. Hetfield? No. Ay, dije bulto. No. Dijan. ¿Quién tiene el bulto más grande de Metallica para vos? Hetfield, claramente. Para mí el más chiquito es Lars. Para Dijan. Ojo, Trujillo, ¿eh? Trujillo. No, Trujillo es un simio. Guarda. El capuchón del micrófono, ¿eh? Pero Lars tiene un pitín. Igual ha tenido lindas esposas, lindas novias, sí. Larsito, ¿eh? Ah, puede ser muy hábil con ese claro. Pitín, pero... Me parece que Francesca no está tan buena, la de Hetfield. A mí, golpeada. Hablar ya de Trujillo, Trujillo te lastima, ¿eh? Sí, sí. La foca es muerta. Bravo, Una foca hipnotizada. 4966-8900 Metallica en 3D, Avant Premiere exclusiva de Vortex. Te estamos invitando a que vengas al IMAX con los anteojitos puestos y roquees un rato. Hola. Hola, Gustavo. Te voy a dar una única oportunidad. Tenés menos de un minuto para expresarte, pero ¿por qué crees que en este momento nosotros te vamos a dar dos entradas a vos? Porque soy fiel oyente a la radio. Realmente, si soy sincero, no soy muy fanático de Metallica. La única vez que pude ir a verlo fue en el 2003, cuando vinieron a presentar el disco Saint Anger y cancelaron la gira. Entonces me devolvieron la entrada. Y realmente tengo muchas ganas de verlo en el IMAX. Anda al casino. Al IMAX no va. ¿Qué sé yo? No, estuvo bien, no me parece que estuvo bien. No soy muy fanático. Alguien que arranque sin ahí, no soy muy fanático. ¿No sos muy fanático y por qué querés ver la película? ¿No los viste nunca en vivo? Claro, como nunca los vi en vivo, siento que esta es la mejor manera que los puedo ver. La reparó. ¿Sabe que la reparó? Porque okay, te damos dos entradas, sí. No cortes. 4966-8900. Te invitamos a ver Through the Never, la película en 3D de Metallica en el IMAX el 5 de noviembre. Va a ser a las 8:30 de la noche. Van a tener que ir allá, van a estar en una lista y van a ser ubicados en sus respectivos asientos con los anteojitos 3D. Mira, no había visto ese tatuaje de Ford. ¿Viste? Que tiene Hetfield en el bíceps. Pero dice Fate. Es el logo de, hecho con el logo de Ford. Sí, hace Bolch. Fate o Fate. Fate. Destino. No, destino o fe, no me acuerdo. ¿Ver? Creo que destino, ¿no? Destino, señor, dice. Correcto. Ya está editada la banda de sonido. La película es Through the Never, película en 3D de Metallica. Debe estar tremendo, en serio, ¿no? Hola. Hola. ¿Quién habla? Susana. Hola, Romina. ¿Qué haces, Romina? ¿Todo bien? Sí, sí, re feliz por comunicarme, pues estuve llamando desde que dijeron que tenían entradas desde hace rato, desde la otra semana. ¿Esa es una risita nerviosa o es un tic tuyo, es un gesto? No, sí, creo que no, es un tic, supongo, porque mi mamá siempre me anda diciendo que por qué me río de todo. Está bien. ¿Vos ves? Pero es al hilo. ¿Vos ves el, en general, ves el vaso medio lleno o medio vacío? Medio. Te mandó risita de vuelta. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo? 32. 32, yo pensé que estaba hablando con 16, una de 14. Sí. ¿Con quién querés ir a ver la película? La madre. ¿Con quién quiero ir? Uh-huh. No sé, creo que iría sola, no sé. No, pensé que era solo una entrada. Pero si puedo invitar a alguien, invito a alguien. Gustavo Carlos Ornés, ¿algún amigo? 3 segundos. ¿A quién invitas? Nombre, apellido, 1, 2. Gastón. ¿Quién es? Es un amigo. Digamos que conocí. A mí la recita. Me hinchó los cojones. Sí, a mí también. ¿Te mueve tu amigo o no? ¿Eh? ¿Qué? Si la mueve. No, es mi amigo, no, Tomás, por ahora. Me está mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, ¿estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Tenés novio? ¿Tenés novia? No, solterita. Va. Siempre ando sola, o siempre voy. No sé, estoy acostumbrada a ir sola a todos lados, a los recitales. Como que. ¿Cuál fue tu último recital? ¿Qué? ¿Cuál fue el tu último? El último, el de Aerosmith, y antes Maiden. Y antes Maiden. Bien. Sí. Sí. ¿Viste a Wiseman esa noche también? De esta... ¿Cómo? Esta respuesta va a decidir tu destino con respecto a estas dos entradas que te vamos a dar para que vayas con Gastón. Pensá bien la respuesta y la pregunta es, ¿vivís con tu mamá y tu papá? ¿Cómo? No, va, corta, va. Corta, Gustavo, corta, está hablando, Gustavo. Viejo. Hola. Menos mal, aquí no merecía. Una marca. Lo decidió. Una marca. Lo decidió Damián y yo lo banco. Una marca para vos. Y yo lo banco. Una marca para Martín. Estuvo bien. Era insoportable. Sí, era insoportable. Era un ángel. 4966-8900. Y quiero decirte algo: vivía con los padres. Vivía con los padres, por eso no le iba a dar las entradas. Pero me quedé con una intriga. Sí. Quería saber si vivía o no con los padres. Solamente me importaba eso. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Emanuel, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenés, Emanuel? 25. 25. ¿Vivís con tu mamá y tu papá? No, con mi novia. ¿Con tu novia? ¿Hace cuánto? 2 años. 2 años. ¿Te fuiste a vivir de la casa de tus viejos con tu novia o ya vivías solo o ella vivía sola? No, nos fuimos a vivir los dos juntos. ¿Los dos juntos? Sí, directamente. O sea, ambos vivíamos con nuestros padres y decidimos ir a vivir juntos. ¿Estuvieron a punto de separarse alguna vez por la convivencia? Sí. No por la convivencia. Dentro de la convivencia... Pero no por ese motivo, digamos. No por ese motivo, ¿que hubo engaños, hubo hartazgo? No, que exactamente, desgaste, viste. Por suerte se pudo solucionar, viste. Pero desgaste de relación. Yo creo que también la convivencia suma igual, ¿Qué es lo que te molesta de ella? Tiene, es muy feo, pero tiene un TOC. ¿Tiene uno? ¿Uno solo? En realidad es uno que el que está de moda, el que revisa muchas veces para salir. Y yo llegaba tarde del trabajo por ella, porque salíamos los dos a trabajar juntos. Un día me hinché las bolas, salí yo solo, quédate sola. Y por su top casi se pone a llorar porque no podía salir de la casa. Para, ahí estamos ya. Ahí, me parece que es un indicio de que se viene el ataque de pánico en cualquier momento. Creo que ya no es un capricho. No te digo, la obligué, pero le sugerí a un psicólogo. Nos vamos a matar entre los dos. ¿Hizo caso? Sí. Sí, mejoró bastante. Bueno, me alegro por apoyar a tu mujer. Van a ir, tienen que ir los dos. Tenés que ir con ella, no puedes ir con otra persona. Iba a ir con ella. Salí temprano igual, por las dudas. Sí, yo creo que esta llega al cine y dice, esto no está ordenado, los anteojos están desordenados, esto está sucio, va a empezar. Vámonos. Y la película no arranca mal. Sí, revisa la llave de gas me mata. Revisa 20 veces. Pero bueno, muchísimas gracias. Dale, loco, no cortes, te vas con tu novia la loca a ver a Metallica, de no ver la película. Qué cosa esas, ¿no? No te tenías. Complicado, sí, pobre chico. Era con cariño. Se está escuchando, Gustavo. Nos reímos de ella, ¿no? No, al revés. Bueno, van los dos, felices. Bien. Yo siempre pienso que me olvido algo cuando salgo. No vuelvo, ¿no? Pero siempre tengo la sensación, muchas veces tengo la sensación de que me olvido algo. Mira, yo no tengo esos mambos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, Rodrigo. ¿Haces terapia, Rodrigo? No hago terapia. Si nunca fueras, terapia. Si fueras, ¿qué tema tendrías que tratar ahí? ¿Alguno? Conseguir pareja, creo yo. ¿Tenemos problemas para conseguir pareja? Y una sola pareja seria tuve. Igual soy pibe, pero... ¿Hombre o mujer? No, yo mujer. Mujer. ¿Sos pibe? ¿Tenés cuántos años? 20. ¿Y esa pareja fue de qué año? Un año. ¿Un año duraste? Bastante. Sí. Está bien, 20 años. Yo a los 20 había estado 15 días. Claro. Con Ale. No, bueno, pero la remé, me costó conseguirlo, llegué y no quería soltarlo y digamos que me dejó ella, entonces por eso... ¿Viste? Ah, era un cusquito, ¿no? Claro. No te creas. Yo estaba chocho. Seguís extrañando, ¿no? Sí, un poquito. Ando terapia. ¿Le mirás en Facebook? No tiene Facebook. Mirá. Entonces estás mirando. ¿Estabas chocho porque finalmente habías conseguido una mujer o realmente ella te gustaba? No, me gustaba mucho. Te gustaba. Me gustaba mucho. Quiero darte que era mucho para mí. No, una mala noticia. No, ¿qué de problemas tiene Mili? ¿Vos escuchás lo que yo estoy escuchando, Mili? ¿Pero qué tiene? Gustavo. Nunca sientas que alguien es mucho para vos, mi viejo. ¿Sí? Pasa que era más grande que yo, por eso. Escúchame, deberías hacer terapia ya mismo. Ahora colgá y llamá a un psicólogo. Pero se lo acabo de decir. Bueno, llamo. Por vos lo hago, Gustavo. Y aparte, ¿sabes qué? Ella ganaba, ponele 10 y él 5. Y eso lo arruinaba. ¿En guita? O sea, en trabajo, ¿cómo andaban? Pero él no trabaja, si tiene 20 años. No, yo no laburo. No laburo todavía. Te mantenía ella, ¿no? 20 años. No, tampoco tan así. ¿El telo lo pagaba ella? Solo 20 años. Todavía ahí sí estaba cobrando el sueldo de mi vieja. Vos lo cobraste. Nació Violeta y cobraba. No. El aguinaldo. ¿El telo lo pagaba ella? Mitad y mitad. ¿Y de dónde sacaba la plata, bajón? ¿Cómo? ¿De dónde sacaba la plata? La mamá, el papá, ¿de dónde sacaba plata? No, y ahorraba de puchito, laburé con mi viejo, con él. ¿El telo a medias? Olvidate, negro, eso te tira para atrás, aparte. Bueno, pero... Que lo pague ella, ¿no? Claramente, que lo pague ella. ¿Ella o a veces paga yo? Claro. ¿A medias no? ¿Por qué? ¿Te ponen un compromiso? No me gusta. No te gusta, pero qué sé yo, capaz encima que después, resulta así, de esa manera. Encima después del papelón que acaba de hacer, tengo que pagar yo, dice la mina. Claro. Guido. Tu baja performance. Guido Berkovich, vení que quiero que nos des un consejo. Vos sentías que era mucho para vos, y eso lo sentías recurrentemente, digamos, a la hora de, no sé, tratar de encarar una próxima relación. ¿Sentís eso? ¿Sentís que esa chica que a vos te gusta es mucho para vos? ¿Hola? ¿Ahí me hablas? Sí, señor. ¿A quién le voy a hablar? No, como llamaste a Guido. Ahí viene Guido. Guido, acá estamos hablando con un chico, 20 años, tuvo una sola pareja, le cuesta conseguir pareja, y quedó golpeado, esta chica lo dejó, y sentía que era ella demasiado para él. Él siente que la mujer era demasiado para él. Sí, perfecto, está bien. ¡No! Guido Berkovich. El hombre que nació blanco y negro. No, perdóname, no digo que vos no seas un buen candidato, un buen partido. Sí. ¿Qué quisiste decir? Pero sí que en muchas ocasiones uno siente, mira, la verdad que no estaba para... No doy el pinel. No estaba. Yo encaré con ese tipo de confianza, así que acá no puedo, y remé, y lo conseguí, por eso... ¿Pero qué tenés, vos qué tenés de más feo que ella? Todo. No, tampoco todo. ¿Sabés qué pasa, Guido? Que acá me parece que no es una cuestión de una vez. Yo creo que él se siente menos siempre. No era ese el panorama, me estás hablando de un hecho puntual. ¿Siempre sentís menos que la minita? No, con ella en particular. Con ella. Escuchame, porque era muy linda, ¿qué tenías? ¿Por qué? Claro. Era muy voluptuosa. Sí, era muy linda. Era muy linda. Y voluptuosa. Sí, mucho, mucho cuerpo. ¿Vos cuando encarás? ¿Sos de ir a buscar el cusquito? Porque si no, la otra no me va a dar bola. Un cusquito, un perrito eso de la calle, ¿viste? Medio mierdoso, con los ojos para afuera. Un cascarudo. Claro. Encarás así unas mierditas así para decir, bueno, me voy con la gordita, total. Yo soy poco para eso. ¿Apuntás alto o no? Mitad, alto y mitad. Abajo no me tiro. No. ¿Nunca te llamó ella después de dejarte? ¿Nunca más? Un par de mensajes de texto, pero se cortó. ¿Y qué decían esos mensajes? No me molestes. Yo le mandaba cuando nos encontrábamos, ya bueno, vemos. Ay, vos pesado. Tiraba la pelota. Estaban en la oreja. Qué molesto también, ¿eh? Porque a veces se gana. El tipo que se siente menos, no, ya está. Si te lo dice el dicho, ¿no? El burro. Te sentís menos, para mí, mirá, yo mismo me bajo. Yo quiero una cosa, a ver si estás de acuerdo, Guido. Sí. Si a ella ya no le importa, no tiene importancia si la acosa o no. No le va a dar bola. Si todavía hay algo, bueno, ahí podés ver. Pero vos te das cuenta al primer instante que ya esto se apaga porque estoy robando. Es que yo pensé eso. Porque la relación venía bien y de momento se empezó a apagar y chao. Conoció a otro, te lo digo, de una. Sí. Que sepa que cuando lo dejó ya estaba comiendo en otro lado. Es duro, pero es así. Puede ser, pero no importa. Eso no te tiene que importar. Bueno. ¿Y a quién vas a invitar a ver a Metallica si estás solo, como un perro? No, tengo un amigo que me acompañó en todos lados. Decirle a tu autoestima que vaya ese día. A todos los yo me acompaño, a todos. Vos querés preguntarle si le gusta el amigo, yo sé, Juan. No, sí, no, de ninguna manera. No, son amigos de la infancia, nos conocemos muy chiquitos. Y ojalá que le guste. ¿Tiene facha tu amigo? ¿Es mucho para vos? ¿Es fachero? Mide 1.60 m. Por eso es su amigo. Más o menos, sí, tiene facha. Bueno. Tiene facha. Arrímate a él y haz a ganar. La escúchame, ¿qué esperás hacer de tu vida? ¿Tenés 20 años y a qué te dedicas? Estoy estudiante de técnico radiólogo. Eso gana. Me estoy por recibir a fin de año. Eso gana. Hay plata ahí, No, además, sí. gana minita. O sea, ¿no? Ya la tienes en pelota para la radiografía. Te viene por ahí medio con el chasis torcido de columna y todo. Una caderita media floja. Cada chica tengo que hacerle placas y obviamente tórax, corpiño afuera y ahí. O sea, que le vas a decir. Pará, este es un perro. Lindo para ganar, ¿eh? Es un perro. Hay un negocio que tengo que hacer una radiografía de tobillo, sacate la ropa, le vas a decir. Claro. No, pero digo, en el caso de tórax. No. Si tenés la costilla, ¿cómo tendrás otra cosa? ¿No? Le mandás cosas por el estilo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir del otro lado con el traje ese de amianto a toquetearte mientras la chica está esperando que le saque la radiografía? No es muy sexy ese ya traje. Ya sale, mami, no, ya sale la radio. Pero... No, pero para chamullar, para hablar. Escuchame una cosa, te damos las dos entradas con una condición. Sí. El 5, cuando estemos ahí, tenés que venir y presentarte y decir, yo soy el que... Me siento menos que los demás. Pero tenés que ir con ella. Para mí tenés que ir con ella. No, y si ella no quiere. No, pero hay conexión. ¿Alguna yo me encantaría con ella, pero... ¿Alguna tofo de...? ¿Alguna foto de ella? Sí, de ella y de él. A ver si... Que ha quedado de ese año de relación. Y nosotros acá corroborar si... No le si daba... Si era tan linda como él dice. Sí, si no daba la talla. Ok, bueno, trae una foto de ella, por favor. Bueno, listo, Gustavo. ¿Cómo se llamaba? Lucía. No corte. Está buena. Lucía está. Lindo nombre, Lucía. Sí, ¿no? Sí. Precioso. Torrentísimo. Venís a verla. Sí, llegás. Terminás a las 8 en una hora, como muchísimo estás en el IMAX. Tan buena. Sí. Esto es el. Martes, 5 de noviembre. Venite a ver Metallica. Verá. Bueno, me hacen pasar algún. Yo con el IVA, joda, con toda la gente, no me va. ¿Te acosen? No, quiero estar sentado. ¿Y cómo no vas a estar sentado? ¿Sos loco? No, y bueno, capaz que se arma. Es un cine, ¿qué te pensás? No, es un cine, es el IMAX. ¿Qué estás diciendo? Es un cine. En el IMAX, 3D, señor, anteojo, butaca. No voy al cine, por eso te quería decir. No conozco ese, ¿qué me estás diciendo? Ahí final. Señor. No voy al cine, dijo este hijo de... No, lo conozco. ¿Qué quiere? No voy. Hay noticias de la Isla Maciel. Uy, la Zamba. Pará. ¿Terminó el partido? Terminó, es final. No son malas, tampoco buenas. 0-0. Para mí, y para vos son buenas en un punto. Amargo 0-0. Amargo 0-0. 0-0, señor, otro triunfo. Pero ¿quién pero paga qué? El café con leche mañana? ¡Gallito! Lo pare este equipo, me va a arrastrar más penuria que River me da, Santelmo. ¿Sabés que estoy recibiendo ofertas para hacer la cábala de distintos equipos? Me pidieron de Racing, de Huracán. Soy la cábala de Telmito, 5 partidos, 3 sí. Empates, 2 triunfos. Sí, es verdad. Pero el empate de hoy no sirve, Guido. Pero Racing me la gana. Y no, ahí adentro, además, fuera de joda, una pésima adaptación a la divisional. Sí, teníamos mucho para la divisional. De, local hay que ganar. Bueno. Y claro. Era invulnerable. Por eso no pago el café. No pongan en blanco y negro a Guido, por favor, yo lo banco. Nosotros también lo bancamos. Pero es bueno. El hombre que nació en blanco y negro. Tiene razón. No sé, estas son las ideas que tienen acá. Y además ponen un taco como si fuera una deshonra. Para nada, señor. Por favor, para ¿cuándo, nada. ¿Cuándo para venís nada. Con una remera de Julio Sosa? No voy a venir con una remera de Julio Sosa. El sábado, mirá vos, me encontré, este sábado no, pero el anterior, en un momento en casa, escuchando la 92.7. La 2x4, imagino. La 2x4, el sábado de la noche. ¿Por qué te encontraste escuchando esa radio? ¿Escuchaste el momento? Porque estaba mirando el celular y tengo esa función que me han bajado la TuneIn, la versión de las diferentes radios. Uh-huh. Sí. Y dije, bueno, voy a poner a ver qué están dando en la... No, la fui a buscar, a ver qué estaban dando en la... Qué anacrónico, la 92.7. Un tangazo por un celular, sí. ¿No? Sí, sí. Y lo escuché. ¿Te quedaste? Se escuchaba muy bien, sí. Sí, escuché algún. ¿Y la 22 la había ilustrado antes? O de no sé qué, de Cadícamo pasaron algunas cosas. Me quedé. No, pero un rato. ¿Qué hiciste? Sí, 20 minutos. ¿Saliste? 20 minutos. Hay gente que, perdón. ¿Saliste o te quedaste escuchando radio? Sí. No, estuve en Carmen Dareco. ¿Laburando? No, era... ¿Estás tiroteando una paisana? No, estaba colgando la cuerda a un árbol, ¿no? Mi familia ya. ¿A una ovejita? Estaba en un bautismo, de Areco? Nada más lejos. Te pusiste la bota de Boca Ancha. Ivancito tiene unos videos que te puedo mostrar, ¿eh? ¿Vos sos de Areco? Mi familia, sí. Mi familia. ¿Y vos también? No, yo nací acá, pero mis padres, todos. ¿Ah, son de allá? Sí. ¿Viven allá? No, viven acá. Hay gente que toma cerveza con lavandina para ir a bailar y este Cristo escucha un tango un sábado a la noche. Pero ¿sabías? Quería ver cómo venía la 2x4. ¿Estabas al tanto de esta nueva costumbre que hoy mencionamos? Los jóvenes, cerveza con gotas de lavandina, toma. No, no me gusta eso. Pero me imagino que no te gusta si te hace mal. No, le tengo un rechazo absoluto a la lavandina. Casi que a la cerveza, te diría en algún momento. Una cosa. ¿Y qué opinás de la declaración de Massa? Me da miedo. La declaración de Sergio Massa. Se va a parar y va Si me entero que mis hijos fuman un porro, los cago a trompadas. Me gusta. No me gusta la violencia en ningún. ¿Te gusta el concepto o no el golpe? El concepto tampoco. Entendemos que lo dijo. Es una figura. Figurativamente, que no le va a pegar realmente. Yo entiendo es que ahí hay un significado que va más allá del hecho de pegarle a los hijos. Sí, está bien. Él lo que pretende es que no consuman ninguna sustancia prohibida. Evidentemente. Bueno, la cerveza, la lavandina. Si viene con el tubo del buzo táctico, no. Si viene con la gaita. Si lo primero que veo es el mira, si Massa encuentra a sus hijos con la gaita, es porque hace rato que fuman ya. Pero papi, no, empieza por ahí. Esto no es porro, es una gaita. Entra frío el aire, papá. La culpa la tuvo Almedo por aceptar la cábala de la academia. Es un lastre que se lleva encima y no se sabrá más. Yo no acepté nada, no, señor. Yo soy solo determinado. Hacemos el último llamado de Metallica. ¿Te quedás, Guido? Sí, por supuesto. 4966-8900. Te invitamos a ver Through the Never, la película de Metallica en 3D en el IMAX. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás? Maxi habla. Maxi, ¿cuántos años tenés? 22. ¿22? Sí. ¿Fumaste Paco alguna vez, Maxi? No, Paco no. Paco no. ¿Qué Paco sí? No, hijo. ¿Qué sí? Hola. Tame Impala. Ah, ¿fumaste un Tame Impala? Bueno. Fumate otro. Dios mío. Mega Maxi. Comprensión de consigna está complicada. ¿Por qué hace esto? No tengo idea. Yo sabes que a veces me pregunto lo mismo. ¿Por qué los oyentes hacen eso? ¿Fumaste algo? No, Tame Impala. ¿Qué sé yo? ¿De qué me está hablando, señor? Se la jugó. Ah, se tomó un... Se calabó un... No la entendí yo. Un Tame Impala. Sí, sí, sí. Ahí venía. Pero igual, no. Ocurrente. Para mí quería entrada de Tame Impala, ¿eh? Sí, para mí también. Tame Impala hoy es una buena propuesta. Es una buena propuesta. ¿Te quedás hoy? Sí. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Patricio Villaluro. ¿Qué decís, Patricio? ¿Todo bien? Hola, sí, todo bien. Terminamos de trabajar. ¿De qué? Fletero. Tengo una camioneta. Ya entregué el último pedido. Estoy volviendo a casa. ¿En qué ¿Se llega a fin de mes? Sí. ¿Sí? Zona de trabajo de la agencia está en la zona de Villaluro, de Paternal. Y trabajás de todo, ¿viste? Uh-huh. Hoy tuve papelera, sabía que tenés distribuidora de golosina. De todo. Escuchame una cosa, Guasno pregunta en qué estado está, ¿qué es? ¿Camioneta, camión, combi? No, camioneta, si puedo decir las marcas acá. No, si es Ford, sí, no. Si no. Escuchame una cosa... Bueno, sería como una Ford Transit, pero es cerca. ¿Está en buen estado o está baqueteada? No, es las buenas, obvio que siempre tenés las baqueteadas esas que se caen a pedazos, no sabes cómo andan, pero esta es una 2010... Ah, okay. Está en buen estado. ¿Y manejando qué tal sos? ¿Estás más del lado de una mujer que respeta las señales de tránsito y las normas vigentes? ¿O sos un colectivero? ¿O sos un camionero? ¿O sos un taxista? ¿O sos un ciclista? ¿Cómo prejugaste con las mujeres? Sí. No prejugué, dije que manejan correctamente. Discutible. Yo me pondría más del lado de los taxistas, viste, que van muy lento, de la agencia también. Sos una pesadilla. Por hora, viste, entonces te conviene. Si, si estás interrumpiendo el paso de otros que vienen detrás tuyo, ¿te corres o te haces el banana y no te corres nada? No me cago en la gente, no, me corro, aunque sea trato de ponerme en una salida de trash, bien. Cosa que sigan y después yo poder estacionarme bien. No necesito más, tenés dos entradas por ser un buen ciudadano. Un abrazo, loco. Bueno, un abrazo, gracias, sí. Igual lo dormí al de la agencia porque dijo, voy despacito porque como es por hora. Bueno, ocupo más tiempo. Es una estrategia válida, ¿no? Sí, a mí lo que no me gusta son los que dicen, ¿cómo manejo? Llamá al 4, no sé, ¿quién te atiende? Estoy muy tentado de llamar y decirle que maneja como el culo, aunque vaya muy bien. Pero está bien, yo me encontré. Es cierto, ¿quién atiende ese teléfono? Sí, ¿quién atiende? Mire, este señor está manejando muy mal. Y bueno, ¿qué crees? Yo laburo, hola, sí, yo laburo con él. Que maneja, no me rompa los huevos. Yo laburo con él, así que no. ¿Cómo sos manejando? ¿Vos manejás? ¿Llegás acá manejando? Sí. ¿Sí? ¿Manejás rápido? ¿Manejás lento? No. Una no manejo rápido. No me gusta. No te gusta ir rápido. Un fuera bigote tiene. Una cafetera. No me gusta ir rápido. ¿Nunca superás el límite permitido de velocidad? Calle 40, avenida 60, en alguna 70. No, 70 no. 40, 60. Para mí, yo sostengo, a ver si acompañás en mi teoría, que todos los límites de velocidad están al menos entre 10 y 20 kilómetros por debajo de lo que deberían estar. Si es 40, no, 50. Avenida 60, no, 70, 80. Lo que dé. 80 me parece que ya 80 necesita mucho metro para frenar. Se nos va muy arriba, me parece. 70. Para mí 70 me queda como 60. Más. Para mí 60 está bien. 45 podría. Vos pensás que hay algunos coches que son un poco viejos que ya que no circulan. 60 que no circulan. Sí, te tira una polvareda. Es que ese auto no está en condiciones de circular, eso son lo que maneja. Es un tema aparte. Y la BTV. No. Y la BTV no está hecha. Igual es en provincia, sí, BTV. Sí. General Paz, por ejemplo, 80 máxima. ¿Qué opinas? No, pero General Paz se toma más como semiautopista. Igual. No. Pero es 80 el límite de velocidad. Vos a las 5 de la mañana solo tenés que ir a 80. Es una quimera el 80 para General Paz 80, estoy en desacuerdo. Yo siempre dije que 100 de día, 120 de noche. De noche más y rápido. Cuando no hay auto de noche. Tenés que ir a 80. Tenés que ir en cuarta alargando el pedal a cada rato porque se te pasa. Y bueno, más vale llegar ¿cómo es? Un minuto en... Perder un minuto en la vida que en la vida en un minuto. Que la vida, ¿verdad? En un minuto, exacto. Qué lindo que sos. Puta, ¿sabes qué? Siempre me deja pensando. ¿El imancito de Ceferino no me curá en el tablero del auto? No lo tengo, no. ¿La Virgen en la salida del aire acondicionado? Tengo, te agarré. Tengo una imagen... Sí, una imagen religiosa. ¿El Gauchito Gil? Para que me vaya cuidando. El Jesús de River. No, ¿no? Tampoco en este caso. No. No tengo identificado con ningún club de fútbol. ¿Escuchás música en... ¿Tenés pasacassette, CD, USB? USB no, CD... No. ¿No tenés CD? ¿Cassette? Radio. ¿Radio solamente? Sí. ¿Qué modelo es todo? Es que el Ford 36 que tiene tengo un estéreo. CD no uso por el hecho de que no los tengo. Pero sí, tiene. No me interesa. Tiene, sí, pero no lo uso. No lo usás, pero tiene. ¿Y USB tiene o no tiene? No. Y va clavado en Rivadavia. USB no tiene. Escucho AM. ¿Escuchas AM? Y FM escucho solamente Vorterix. Es la realidad. A mí no me interesa si tengo, porque recién dijimos que escuchaba 2x4 en algún momento. Escucho Vorterix y muy ocasionalmente alguna otra FM. AM cuando voy con algún acompañante le pongo FM porque nadie banca mucho la AM. Claro. ¿AM Zapping o clavas Zapping? Zapping. 630. No, Zapping. La noticia del campo, ¿escuchas todo eso? No, pero... Carmen de Areco. Voy de lluvia. Metor, Rivadavia, Mitre... La red, Radio Belgrano. En la 9. Nacional no del Plata. No te Radio de Belgrano, nada, claro, en la 9. No la 950. No te priva de nada. Y del Plata, esas son las que tengo. A Fernando lo escuchás. Te voy a pedir un favor, Guido. Que después de esto que diga Gatman, si es que va a decir algo, cedas gentilmente este espacio para un Time Impala, ¿puede ser? Sí, cómo no. Un placer siempre contar con tu presencia. Para mí también, lo mismo. Marcelo te va a retar. Prepárate. No lo puedo creer, Guido. No lo puedo creer. ¿Qué? Todo. Tu persona. Hacemos encontrarte con tu compañero de trabajo. Hacemos una tanda y ya regresamos con un Tame Impala dando la cara acá en Doble Nada. El espíritu del rock. Ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Quilmes Rock 2013, día 2 de noviembre. Blair, Café Tacuba, Richard Coleman, Bicicletas y muchas bandas más. Ciudad del Rock. Entra.

wanna come, then yeah, it can happen. Bueno, se mostró impresionado y yo le preguntaba si es algo que está sucediendo en algún otro lugar y dice que es la primera vez que les pasa, ¿no? Esto de agregar una nueva función 24 horas antes, que en cualquier lugar necesitan semanas para prepararlo, así que demuestra un poco el amor que le tienen acá en la Argentina y le resulta algo sorpresivo. Han notado acá en la Argentina, estuvieron el año pasado, fue que tocaron en Niceto, ahora están haciendo Vortex, agotaron las entradas, seguramente la próxima vez van a tocar en un lugar más grande. Esto es algo que ha ido sucediendo en los distintos lugares en los que han ido tocando. Last year you played Niceto, now you're doing Vortex. I guess that next time you are going to be playing bigger places. So is it something again that's been happening to you on this last tour? That you play somewhere else and then the next time you are playing bigger places? Well, yeah, that seems to be what's happening with us this last year. You know, it seems like every time we have a new album, we come back, we play somewhere bigger. And I mean, it's not so much that the place is bigger, it's just that there are more people, you know. Mm-hmm. It's like, wow. You know, it makes me wonder if it's the same people plus more people or totally new people. I don't know, that really makes me wonder. But, yeah. Crazy. Bueno, dice que sí, que han tocado en lugares más grandes o a veces en los mismos lugares, pero para más gente. Y se pregunta si es la misma gente, más otros, si es gente completamente distinta a la que había visto al grupo la última vez. Así que, bueno, está sorprendido y supongo yo que debe estar conforme. La banda el año pasado tocó acá y Soniceto. Ahora hace Vortex, agota las entradas, se pone una segunda función con 24 horas de anticipación. Él sigue siendo exactamente el mismo que era hace un año atrás. And what about you? Are you exactly the same as last year? What, you mean my personality or yeah. The music? Yeah. Yeah. I don't know. I think we're all a bit more experienced for what that counts for, you know. I mean, you never really get used to people going crazy over you when you step out of a building. It's never really something that we expect to happen. So it's, you know, whenever we've got fans that are here and full of love, it's it always makes us step back for a second. Wow. So I mean, yeah, if we had gotten used to it, then I guess we'd be different people. Bueno, dicen que por ahí han ganado una experiencia, pero que uno nunca se acostumbra a esto de poner un pie en algún lugar y que la gente los reconozca, los salude, les demuestre su cariño, su amor. Así que el día que se acostumbren a eso, tal vez las personalidades de ellos habrán cambiado. Pero por ahora se siguen sorprendiendo con este tipo de reacción de la gente. ¿Y en qué cosas considera que han ganado más experiencia? Después de todo, un año en la vida de una persona no es mucho tiempo, pero en la de un músico muchas veces sí. And what is it? What would you say that you are more experienced now than last year? Because maybe if you have a 9-to-5 job, your life from one year to the other is almost the same. But in music's life, it is not. Well, yeah. I mean, our environment is always changing. We're never in the same room twice. You know, I'm in this room now. I'm gonna walk out, and I may never enter this room again. You know, but that's not what it's like for most people. So. It's kind of natural that we just evolve as people and as musicians. You know, things just seem to be more accelerated. Just, you know, I don't know how to explain it. Things happen faster. Yeah, yeah. Bueno, dice que las cosas suceden más rápido, ¿no? Que parece que las cosas se aceleraran. Que un poco lo que cambia es el entorno, el ambiente. No sé, ahora está en este estudio y tal vez nunca más vuelva a estar en este lugar. En general, cuando una persona tiene un trabajo común y corriente, va siempre al mismo lugar a trabajar. Así que por ahí cambia un poco el entorno, digamos. Claro, y hablando de ese crecimiento del público, una banda relativamente nueva como la de ellos, ¿sueña con convertirse en una banda de estadios, de esas bandas que giran por estadios en todo el mundo? ¿O es una meta que tienen o no? Regarding bands like yours, do you guys dream about filling bigger arenas or stadiums and stuff like that? Is something that you hope happens to you? I think there's like a sweet spot, you know, there's like a... And I think we're at the sweet spot now because, for example, if we go to a city where we're really big, you know, well, we have lots of people coming to the show... If the venue is too big, you know, it's like a basketball stadium. Mm-hmm. it doesn't sound as good because the sound has to travel further, and it like it's not, it wasn't like a building that was made to for people to listen to music in. It was made for people to watch sport games in, you know. So the sound and the atmosphere is always not quite as special as somewhere like here, you know. And also, you know, when people are further away, they don't get to, they don't see it as well. I just know that the best gigs I've been to have just been ones that it's been like, you know, hot and sweaty and squeezed, and everyone's kind of just a big blob of people, you know, they're the best ones. Bueno, dice que por ahí soñar en llenar grandes lugares es como, al menos eso entendí, ¿no? Como estar dulces. Cree que ahora están en ese momento, de todas maneras, porque por ahí tocar en un lugar más grande, como en un estadio de básquet, donde es muy común tocar, qué sé yo, en Estados Unidos, por ejemplo, hace que todo sea un poco más difícil, más distante, ¿no? Sonar bien es más difícil porque el sonido tiene que viajar una mayor distancia. Él cree que los mejores shows que ha presenciado son aquellos en los que estaba bien apretado, sudado, con poco espacio para moverse, que ahí es donde se disfruta más. En cambio, a medida que vas creciendo, vas tocando en lugares más grandes, todo se hace más difícil, ¿sí? Sonar y poder disfrutar o poder estar en contacto con la gente. Algunos músicos, al estar tanto tiempo en la ruta, desarrollan una especie de sentido común a la hora de relacionarse con esos fans que los encaran. Y por otro lado están aquellos otros músicos que empiezan a tomar cierta distancia, que empiezan a sentirse invadidos. ¿En qué lugar se ocupan ellos? Sometimes when a band is going through things like you mentioned before, like if you step outside the van, there's maybe some fans trying to meet you. I don't know if you've learned to actually enjoy that kind of thing, or you'd rather be by yourself. It's not really a matter of enjoying it or not. It's just kind of, you know, like, we know that it's a really special moment for them, you know, and, you know, like, I'm not a born, people person entertainer, you know. The fact that I'm a musician entertainer is kind of, I don't know, weird, but, you know, When there are lots of people around us and they want like photos and stuff, it's kind of just, we just have to live in the moment, you know, and be happy for them, because it's a happy moment for them. So it, you know, all you can do is make it a special moment for them, you know. Because I don't necessarily love being adored, you know, like just by people in front of me, but I don't know. It's definitely a crazy time, you know. It's always, afterwards, you know, we always, like, get in the van or whatever, and it's like, oh, what just happened? You know? Bueno, dice que no se trata de disfrutarlo, sino de asumirlo, me parece que es lo que quiso dar a entender, ¿no? Que muchas veces él sabe que aquellas personas que lo encaran son personas que por ahí están buscando o pretenden algo de él, y está bueno poder satisfacerlos y hacerlo por el disfrute de los demás. En definitiva, no es él alguien que esté esperando que lo adoren, que no se siente muy cómodo en esa posición, que a veces cuando atraviesan este tipo de circunstancias y después se suben a la camioneta, una vez más se ven sorprendidos, como diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Que no es algo exactamente que estén buscando, y que no tiene una personalidad muy extrovertida, me parece que es lo que quiso decir. Es un músico, es un artista, y sabe que tiene que atravesar ese tipo de situaciones. ¿Él siente lo que sentimos nosotros? Que el grupo indudablemente el año que viene va a ser más popular que este, o esas son cosas que piensan por ahí los periodistas o los demás y no ellos. Do you agree with that? I mean, I'm sure that if you last year you played Niceto, this year you're playing Vortex, next year you are going to be playing Luna Park or something like that. I don't know if you guys think about it or if it is something that journalists do, but do you feel that way? Do you know that you are going to be bigger next year? I just don't know. I mean, I don't know. You know, it's always weird when you make music to please yourself, and you make music to please other people, but you don't necessarily make music to try and get the most amount of people. You just make music so that those people will find it and appreciate it, you know. I think if we made music for the purpose of getting the most amount of people to the show, the music would probably be really different, you know. Mm-hmm. If we wanted to just reach the biggest audience possible, it wouldn't be as experimental or interesting, whatever, you know. Mm-hmm. So in that regard, like I don't know who is going to like the music of the next album, you know. I'm just going to do it because I love it, and if people get into it, they get into it. I don't know if that's going to be two people or mm-hmm. 2 million people, you know. Bueno, dice que es difícil ponerse a pensar de esa manera, que uno hace música para sentirse bien con uno mismo y para que los demás se sientan bien, pero no hace música para tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible. Que si hicieran música con eso en mente, seguramente harían música diferente, no sería tan experimental. Cree que harían otro tipo de música si pretendieran convocar a la mayor cantidad de gente posible. Que no sabe qué va a pasar con la música que están haciendo ahora para su próximo disco, si va a ser disfrutada por 2 personas o por 2 millones, realmente no tiene idea, pero sí que él busca disfrutar de su música y que los demás disfruten de esa música. El grupo tiene relativamente pocos años de vida. ¿Empezaron, como casi todas las bandas, haciendo covers en sus primeros conciertos o empezaron directamente tocando canciones propias? You're relatively a new band. When you guys started out a couple years ago, did you guys play cover songs while doing your own shows, or you started playing your own stuff? Oh yeah, we've always been an original music band. We've always we sometimes play covers, you know, just maybe one in a set. Especially before we had 2 albums, we only had 1 album mm-hmm. to play songs from. So to fill out the rest of the set, we needed to play covers, you know. Also because we hate rehearsing. Well, actually, no, I love rehearsing, but we're quite lazy when it comes to making ourselves practice. So if we can do a song where it requires the least amount of practice, such as a cover that we all know really well, then we'll do that as well. Bueno, dice que ocasionalmente tocan alguna versión. Obviamente antes, cuando tenían un solo disco, ahora tienen 2, necesitaban saber más canciones. Pero dice que son un poco vagos, que no... Que le gusta ensayar, pero por ahí no aprender canciones nuevas. Y para aprender un cover tenés que ensayarlo, tenés que practicarlo. Así que a veces por vagancia no lo hacen. Recién en la prueba estaban haciendo Zeppelin. ¿Qué estaban haciendo? Black Dog. Un pedacito, por lo menos. You've been doing Zeppelin while doing soundcheck today? Yeah, I think we're going to pull it out tonight. Well, I think it's going to happen. What song were you guys playing? Black Dog? Oh, we've got a song called Led Zeppelin. Oh. It's kind of like, you know, we just thought it'd be funny to call the song Led Zeppelin. It's not about Led Zeppelin. It kind of sounds like Led Zeppelin, obviously. That's why we called it that. But, So you're playing a song called Zeppelin, not Zeppelin. Not a Zeppelin song. No, it's kind of like a homage kind of thing. Oh. Homage. I don't know. But yeah. I actually don't really know how to play much real Led Zeppelin. I know like one riff. No, es una canción que se llama Led Zeppelin, que es una especie de homenaje a Led Zeppelin. Ahí estaban tocando Black Dog porque era el riff, pero sí, bueno, por ahí sí. No la tocan en el show. Pero dice que no sabe canciones de Zeppelin, que sabe por ahí un riff, nada más, capaz que era justo ese riff. Pero bueno, sí. Es una canción que le pareció divertida ponerle Led Zeppelin, que es una especie de homenaje a Zeppelin. And what cover songs do you guys play? We've done a Todd Rundgren song. We used to do a Massive Attack song. We recorded this song. It was a cover of this Blue Boy song, which is like a sample of an old 60s song. You know that song Remember Me by Blue Boy? No. Remember me, ding ding ding ding. Anyway, it came out in the 90s. It was like a hit in the 90s. And so we started covering that. It's like an electronic DJ loop song. Oh, okay. But we sort of play it with real instruments, mm-hmm. you know. It's kind of this thing we did for a while. Bueno, le pregunté qué covers solían tocar o suelen tocar, y hacían una canción de Todd Rundgren, una de Massive Attack, y esta de Blue Boy, que es una especie de sample de una vieja canción de los 60 que fue un hit en los 90, ahí cantó un pedacito, yo no la recuerdo, capaz que si la escuchamos y la recordamos, pero que es una canción electrónica y ellos lo hacen con instrumentos reales. Se nos termina el programa. Kevin Parker, cantante de Tame Impala, con nosotros un ratito antes de su primer show. Mañana han agregado una nueva función, así que, bueno, celebramos que Tame Impala esté tocando aquí en el Teatro Vorterix y que cada vez les vaya mejor, y le agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a charlar un ratito con nosotros. Kevin, thank you very much for doing this. No problem. Our show is coming to an end, so thank you very much for having this brief cool guys chat with us. Thanks so for having enjoy me. Enjoy your stay here in Buenos Aires. Thanks a lot. Hope we will. Okay. Kevin Tame Impala, esta noche en vivo en Vorterix. No hay ninguna entrada. Quedan para mañana unas cuantas porque agregaron una nueva función. Aunque vamos a ir con una de Tame Impala, quiero saber si me tengo que disfrazar mañana. ¿Quién ganó el duelo de vedettes, Willis? Mañana, vos con una careta mínimo. Ganó Gallo, no te la puedo creer. Ganó Gallo 56-30, devastador. Less than shake. Tranquilito. Tiki, tiki, tiki. Elephant, esta sí la escuchamos, estuvieron ensayándola hace un ratito. Tame Impala, nosotros nos despedimos, se quedan con el grupo Gran Muerte. Si tienen ticket, disfruten de Tame Impala hoy. Si no, tienen la chance de hacerlo mañana en su nueva función aquí en el Teatro Vorterix. Adiós. Están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 10.